desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. El programa es tarde para Matine y no tiene nada, pero nada, de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando. 1, 2, 3. ¡A ganar! ¡Muro! ¡Marley! ¡Marley! ¡Dale, vamos! A partir de hoy... ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza... Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Beola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta red para mantener acá en Cíclope Radio. Sí, hoy lunes 5 de agosto del 2013. Tengo un error con los días últimamente, no estoy bien atento. Buenas noches, Facu. Últimamente, ¿no? Sí, también. ¿Cómo te va, Mati? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, che, muy tranquilo. Me alegro. Ahora sí, nos saludamos recién, ¿viste? No, claro. Tenemos la charla previa, igual que con Gaby. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Matías Cuervo. ¿Qué tal? Así que les robaron el... ¿Me están diciendo? ¿Les robaron el sábado? ¡Robaron! Sí, futbolísticamente, hablaba pues... Futbolísticamente, sí, obviamente. Perdimos un partido que no deberíamos haber perdido. Si bien fue pseudo parejo, la balanza se inclinaría para nuestro lado. Sí. Con Gaby jugamos al fútbol juntos, le cuento a la gente, claro, porque ellos quizás no lo saben. Volvieron. Claro. Sí, después él y de un su tiempo. Hermano mellizo. ¿Los dos volvieron? Los llamó el DT para tirarle la emotiva y los convenció de que vuelvan al equipo. ¿Y qué vas a hacer con el otro equipo, Facu? Sigo, porque no nos cruzamos. Antes tuvimos un quilombo porque eran los mismos horarios. Pero ahora con un equipo juego entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y con el otro entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, ponele. Pará, ¿y rendís bien en los dos partidos? Papi, Facu. Soy un niño. ¿Aún? Eso te puede salir el viernes. Claro. Y Pati a las 7 de la mañana. Pará, pero Pati siempre. Estás jugando dos torneos. Sí, y creo que voy a jugar tres. Este Pará, es un año de grandes esperanzas. Marandonga, escuchame una cosa. Me preocupa, ¿te pagan acá la cancha? ¿Te pagan algo o estás invirtiendo todo? Ah, todos? No, el tema de guita sí es jodido. Arreglalo, eso, boludo. Eso voy a verlo. Sí, porque está complicado. Y, sí. Igual, viste, ponele, por decirte, un promedio de 50 pesos cada vez que vas a jugar, que es un montón, porque ya las canchas salen caras, ya no son 10 pesos como antes. No. Con luz ahora está, creo que... Está caro, está... Los torneos que estamos jugando 380, alrededor de 50 pesos. Ponele. Por cabeza, por Exacto. equipo. O sea, creo que sale 520 por equipo. Ok. 1040 Imaginate. Pesos por partido sacan. Mirá vos. Las organizaciones partido. Esas de torneo. Con árbitro, todo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros, muchachos? No, es terrible lo que sacan de guita. ¿Podemos hacer el torneo de tarde para matiné? Ya tenemos, hacemos Epa. Fiesta, podemos hacer un torneito. ¿Sabes qué? Yo extraño los torneos, por ejemplo, en el Zoom de la escuela, que eran a 2 goles. Ah, eso es lindo. El Zoom de la escuela, nosotros teníamos un colegio que tenía el salón de usos múltiples, que era debajo del patio principal. Y ahí, los días de paro, me acuerdo, horas libres, era torneo de 2 goles. Lo de quinto año, yo me acuerdo haber sacado jugadores de chicos de quinto estando en segundo o tercer año. jugando. Porque era, dos goles y ganador quedaba en cancha. Teníamos, sí, siempre tuvimos lindo equipo. Nuestra ¿cómo se llama? Nuestra categoría 86/87. Yo soy 88. Bueno, que yo nunca jugué. Yo lo sacaba a ustedes. Yo tampoco jugaba con él. No, muerto, vos nunca pude. ¿Cómo que no tenías equipo. No le daba el pechito. Yo solo. Vos solo, está bien. Así qué lindo. Está lindo eso, organizar un torneo a dos goles. Podríamos hacer algo así. Es como la Copa David de fútbol tenis, pero. Ah, claro. Un fútbol 5. ¿Sabes que me anoté para participar en la Copa David? No había puesto con vos, Javi, me acuerdo. No, yo nunca me anoté. ¿Nunca? No, pero yo no se anoté. Te habré dicho que sí. No. Pero Mati me dijo, anotate, dale, sí, le dije. Ah, con razón no salimos, porque yo... ¿Qué hijo de vos? Loco, me había anotado la Copa David, le escribo un mensajito, Javi, anotemos, no. Yo me acuerdo que me quise anotar y era un quilombo, veo que... Sí, no sé, tenía... Facebook, que tal cosa. Y aparte yo no tengo Facebook, y era sí o no, sí tenías que tener, creo. Era sí o sí con Facebook. Ahí está, por eso fue entonces. Pero nunca supe los ganadores. No quise, Mati. Sí, arreglala. Pero sí, es lindo lo de los torneos. Sí, yo estoy alejado igual de... Ya lo dije la semana pasada. Viste, el comprometerme todos los sábados a ir a jugar al fútbol, no tengo ganas. Prefiero tener más flexibilidad. Uh-huh. Así que, no, todavía no, es una etapa... Dicen que te vendría bien. Sí, me miraste la panza, ya lo sé. No, las bubis te miré. Las bubis. No seas malo. No, sí, me vendría bien, pero todavía no. Creo que capaz el año que viene, tranquilo, más. Está bien, total, sos un niño todavía. Sí, sobre todo un niño. Se me viene cumpleaños ahora, me di cuenta ayer, en un mes. Ah, claro. Hay crisis, feo. Sí. ¿Hay crisis de qué? No sé, ¿del cumpleaños? ¿Vos te agarras? No, a mí no me gusta cumplir años, así como que me lo paso, sí. ¿No? Me lo paso. Así que no, nunca tengo crisis, porque para mí no es algo determinante. ¿A vos, Javi? Igual. Yo en una época sí me lo tomaba como una drama queen, después maduré y no le doy importancia. Igual vos también sos un pendejo. Ni siquiera, yo aparte cumplí 25, es un número redondo que quizás podría traer alguna crisis y fue como el cumpleaños que más disfruté. Mira qué lindo, che, de mi vida. Por lo menos desde que no me dan muchos regalos. Claro. Porque antes esperaba los regalos el día del cumpleaños. Claro. Sí. Ahora, qué loco. Bueno, yo igual creo que soy el chico que menos regalos recibe en el cumpleaños. Entonces yo ya no espero nada. Soy un chico con muy pocos regalos, ¿eh? Ajá. Es cierto lo que es te que digo. Es que no te quiere nadie, Facu. Quizás yo no lo quiero asociar a eso, pero puede tener mucho que ver. Pará, y ahora viene el Día del Niño. ¿Siguen ligando ustedes por el Día del Niño? Nah. Che, pará, el domingo que viene es Día del Niño. 18. Ah, 18. Sí. ¿Y elecciones cuándo es? El domingo que viene. Ahora el 12. Ah, y el feriado largo es el 19. Ah, 11, perdón, sí. El 11 ahora las elecciones. Sí. Sí. ¿Qué tema, no? Ir a votar. Sábado veda. Mira, la verdad, sí, parece un bajón esto de tener que ir a votar, pero primero... La parte ética, digo, está bueno ir a votar porque el país, ¿no? Eso seguro. Pero, aún así, los últimos años que tuve que ir a votar, en realidad, voy a decir, qué paja, nosotros, vamos a levantarse. Y la izquierda. Vas a cualquier hora, y yo nunca tuve que hacer mucha cola, fue en media hora como una locura, menos, siempre mucho menos, tú cocinás el voto. O sea, no es, la verdad, tanto. Hay una táctica, es ir temprano. Sí, por ejemplo, no abren boliche, pero por ahí te juntás con tus amigos. Uh-huh. Y vas derecho a votar. Ojo, y te agarran como jefe de mesa. Esa, ojo, tenés cuidado con esa, porque he escuchado esa historia, ¿eh? Varias veces que fueron temprano, fueron primereando y los agarraron como presidente. Igual después te pagan, ¿eh? Pero sí. Te clavas todo el domingo hasta las 10 creo de la noche, que son... contando boletitas. No, es más, es? 200 me hacen acá, pesos. Pero me parece que no, aumentó, la actualizaron. Sí. Nos hace seña nuestro productor, el señor Nacho Subkiasian, que está ahí controlando nuestro facebook.com/ es tarde para matiné, acordate. Quiero agregar algo de esto de las elecciones. Y Nacho, vos, si podés buscámelo, ahora buscame cuál es la página exacta. Hay como una especie de movida para movilizar a la gente justamente para que sean fiscales de mesa. Ah, hubo una propaganda ayer ser fiscal punto algo ahora... 600, yo iba a tirar 600, no quise tirar cualquier cosa. Eso y está cobran, confirmado. Eso cobra un jefe de mesa, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto, buscame lo de ser fiscal, Nachito. Que me pregunten a mí. Cuestión, me parece que está bueno, ya hay bastantes miles de personas anotadas, pero la cuestión es, para ejercer un control sobre los partidos, sobre las elecciones, digo, estaría bueno que también la gente lo haga. Yo no lo voy a hacer, pero no, justo ese día no puedo. Pero se puede anotar, por supuesto, es totalmente gratuito. No irías ni aunque te paguen, yo tampoco, no creo. Me fijé y no pagan. ¿No pagan? No, es voluntario, pero es por el país. Sí, está bien. Pero sí, no lo está vi mal. Ayer mirando fútbol, la verdad, que este fin de semana me amargué totalmente. Vi ese temita que estaban dándole movida para que la gente vaya y sea voluntaria para poder ser fiscal. Ajá. Así que sí, no hablemos de fútbol hoy. ¿Ustedes cuándo juegan, Gaby? ¿Cuándo debutan? ¿Mañana, pasado? Creo que el miércoles. El miércoles juega Boca contra Belgrano, sí. Córdoba. Contra Belgrano, ya. Sí, mira vos. Así que no hablemos de fútbol, no me mires así. Hablemos del DT de Brown, nada más. Eso hablemos, por maestro. Favor. Un fenómeno. Gran ¿Qué look. Hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué no, hizo? No, tiene, es un señor que vive en las instalaciones, ese tipo, tiene sí. la casa dentro de la cancha. Creo que atiende el buffet, maneja el alquiler de canchitas, qué sé yo. Corta el pasto. Claro, y es el DT aparte. Y tiene un look onda al Pollo Sobrero para quien lo tenga. Claro. O una tintura importante, bigote. Me hizo acordar, no sé por qué, en un momento a Willis, el de los Simpsons. No sé por qué en un momento lo enfocaron y dije, es Willis de los Simpsons. Puede ser. Pero más melenudo. Pero la verdad que un tipo que con nada, o sea, llegó a la B Nacional. Así que hace 4 o 5 años que está como técnico. Estamos complicados. No se hace un gol un ex Independiente. ¿Viste? Todas feas. ¿Fabro? Fabro, sí. Uh-huh. Sí, ese lo dimos de baja. Creo que lo renovaron en su momento. Se fue ahí. Pero eso pasa siempre. Y igual, pasa. ¿Qué le vamos a hacer? No tengo drama. Igual, le digo, la B es muy larga. Nosotros, bueno, recuerdo... Más larga ahora. Claro, hay más equipos. Sí. 40 fechas son. Pico, es una locura. Sí. 40 o 42. Sí, pero es larguísima y he visto mismo en el campeonato que River sale campeón, había tan así jugadores que digo equipos que venían muy bien al principio y después medio bajaron, y equipos que venían como el Tuji y después terminaron no ascendiendo. Bueno, Instituto en la temporada que estuvo River en la B, Instituto uh-huh. se venía comiendo los pibes crudos y terminó jugando una promoción. Exacto. Y recordemos el caso de Central, el torneo pasado perdió las 5 primeras fechas, perdió 4. Y después ganó 12 seguidos, salió campeón y ayer debutó en la primera, nuevamente. Sí. Y ganó, no sé si ganó, sí, ganó 3 a 1. 2-0, 2 goles del Chino Luna. Hijo de puta. ¿Por qué? Lo banco al Chino Luna, pero eso, no lo largamos. No, se fue él, Ah, se fue. Y bueno, pero le trajeron al Teófilo, Carbonero, le trajeron. Pero Carbonero no tiene delanteros, ayer jugó el hijo de Simeone. El hijo de Simeone y cuando no querían, y después entró Andrada, otro pibe de los inferiores. Que, ojo, ese Andrada, de todos modos, si bien es promesa, porque es el goleador histórico de las inferiores de River. No, pero es un pendejo. ¿Perdió ese puesto el Pepe Sand? Sí, lo perdió. No. Hizo más goles que Sand. Mirá vos. El pibe se ve que la rompe, pero es un pendejo. Igual no podés no tener otro. Uno de experiencia. La verdad que al Chino Luna no lo deberían haber dejado salir. Yo no sé si tenían la opción de retenerlo o no les queda otra que dejarlo ir. La verdad es que no lo sé. Pero un bajón. Y bueno, el golazo, el primero que hizo ayer el Chino Luna. Un golazo. La pone el pecho, la adelanta un poquito y la clava, la cruza. Pero bueno, esto es estar de para Matías. Hasta las 22 horas estamos hoy. Está la señorita Catalina Faure. Sí, vamos a tener columna de cine hoy. También vienen los chicos de La Chata y sus doblados. Vamos a escuchar el disco nuevo de ellos. Ahora en un ratito van a estar llegando. La verdad que un lujo que tengan la suerte de tener a La Chata hoy. Se confirmó los chicos que vieron la semana pasada, los chicos de Trevián. Sí. Lo dije bien, me parece. Lo vine practicando bien. Mientras llegaba acá. Estuviste muy bien. Se confirmó la fecha en San Juan de los chicos, lo vi esta menos semana. Mal. Así que, sí, no los mufamos. Por suerte, así que arroba tarde matiné en nuestro Twitter 5272-8799 para comunicarte con nosotros. Esto es tarde para matiné acá en Cíclope Radio. Vamos con el primer tema de la noche. ¿Cuál es, Gar? Vamos a escuchar a Tudor Cinema Club haciendo Kids. You know, the my kids, you know, the my kids, you know, what did I Estado del Tránsito. Pasamos a informarles sobre el estado del tránsito lento. En estos momentos hay una especie de desorden digestivo bastante importante y muchísimos síntomas de hinchazón y pesadez. A la altura del intestino grueso podemos ver lo que pareciera ser un amontonamiento de chorizo a la pomarola. Se ha tornado un tanto peligroso el cruce con mi persona en este instante. Recomendamos desviar o esperar al menos 10 minutos que intento ir al baño y vuelvo. Regresamos con ustedes en Estudios Centrales. Un día como hoy, pero de 1969, Neil Armstrong estaba arriba de la nave pensando cómo cagar a los otros dos astronautas y pisar la luna primero, porque no tenía radio. Es tarde para matiné. Veintiuno minutos de la noche, arroba tarde matiné en nuestro Twitter. Acordate, cada vez más seguidores tenemos, dicen algunos, cada vez mejores los tweets, nos están retuiteando demasiado, arroba tarde matiné con doble E, acordate. Y ahora sí, lo que dijimos antes del tema, la señorita que vuelve acá a esta mesa tan linda. Ay, hoy estoy así, medio boludo. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Estoy medio apagado, ¿viste? Ayer... ¿Qué? No, ¿qué dormí mal, dormí mal? Me costé como a las 4. Vi la pelea... Mira, hablando de películas. ¿Qué vi pelea? La película de Kevin Bacon y el que hizo Batman Inicia, que él es boxeador, Kevin. ¿Es boxeador? La pasaron la noche en Cine Canal, tipo 1. No, dos. Pero no es Kevin Bacon, maestro. ¿Quién es? No, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. ¿Mark Wahlberg? Pará. ¿Son iguales? No tiene nada que ver. Kevin Bacon, ya me parecía porque Mark Kevin Bacon no tiene físico para ser boxeador. O sea, te banco si me decís que te confundís a Mark Wahlberg con... Matt Damon, ahí está. ¿Vos decís Ted, el protagonista de Ted? Ese. Bueno, ese es Mark Wahlberg. Ah, mira vos. Kevin Bacon es el de The Following. Buena película la que vi. Mira vos, la de Kevin Bacon, Following. Kevin. ¿Following cuál es? Es una serie de Following. Footloose. Sí. Ah, no la tengo. Esa que él jugaba al tenis y se rompe una rodilla. Después va a África y encuentra un negro que juega bien al básquet. La vida es buenísima. ¿Con Kevin Bacon? Y compra, sí, con Kevin Bacon. Y compra un africano de no sé dónde y se lo lleva a jugar al básquet a Estados Unidos. No la vi. Muy buena, estoy hablando de hace 10 años, 15 años. Acá se chocan los 5 con Nacho. Es buenísima. Sí, creo que la vi esa, me la tengo. Y la de X-Men, la que es la precuela. Evolution. Ahí no está es. Kevin Bacon. Sí, hace de malo. Mira vos. No, no se sabía hasta el final que hacía de malo. Y te acaba de pinchar. No, se sabe que es malo. Ahí Nachito nos encontró enseguida Una tribu en la cancha, traducida a la película. La voy a buscar, 1994. A ver estamos viendo acá. Sí, la vi. Es obvio que el nombre no tiene nada que ver. Esta la habrán pasado en Telefe a la tarde alguna vez, me acuerdo. Sí, pero en su momento era una de mis pelis preferidas para ver. Era muy, muy buena. Sí, que jugaban allá en el África. Sí, sí, iban a jugar en las canchitas y el negro, este no sé lo que era, 80 metros, la rompía así de todo. ¿Y el negro quién es? No es conocido. Che, ¿cómo andas, Cata? ¿Bien? ¿Tu fin de bien? Bien, todo tranquilo. Hice CrossFit. ¿Qué es eso, CrossFit? Es como un entrenamiento. Ay, reempezá conmigo. Dale. No, pero vos ya empezaste. ¿De qué trata CrossFit? Es como un entrenamiento militar, pero espero que no entrenen así a los militares porque no ganamos una guerra. Claro. Honestamente. ¿Militar? Sí. Me duele todo el cuerpo. Ajá. Porque fue la primera vez. Calculo que te voy a... Sí, me dijeron que te va a doler un mes. Upa. Un mes. ¿Pero qué es lo difícil? ¿Te hacen hacer flexiones abdominales? No, es como que vos tenés rutinas y las vas haciendo. ¿En ¿no? un gimnasio? En un gimnasio, ajá. Sí. Con un tipo que te corrige, una mina que te corrige, todo. Con pesas, qué sé yo. Pero ponele un ejercicio re boludo, que es agarrar una pelota y tirarla a la pared y agarrarla. Recibirla en como sentadillas. Joder, si lo haces 450 veces, ¿eh? Empieza a doler. Claro, porque son muchas repeticiones en poco tiempo. Exacto. Sí. Es como un circuito, sí. Es un circuito y en 12 minutos tenés que ver cuántas veces puedes hacer el circuito. ¿Y por la pelota tenés el ojo morado? ¿Te golpeaste cuando vino o no? No tengo el ojo morado. No tengo. Nah, es un chiste. Che, me preocupa la fotito de tu celular. ¿Qué, Pacho? Me preocupa. Mira la foto, Facu. Observala vos, por favor. ¿A vos te parece una dama teniendo esa foto? Muy babosa. Es como que yo tenga acá en mi celular a Karina Olga o alguna de esas chicas. Ryan Gosling. Sí, muy bien. Qué chabona. Pero no es Ryan. No, pará. Yo voy a decir algo en mi defensa. No, remera. En cuero. Pero, boludo, mira lo que es esta Benita. Mira lo que es esta Benita. ¿Cómo no vas a tener esta foto? Pero Benita se compra en cualquier lado. Yo tengo la cantante de Agaporni de fondo. ¿No? Está perfecto. ¿No? Pero pará, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Hay gente que tiene en su fondo de pantallas a su novia, a su novio. Yo tengo a Ryan Gosling. No, está perfecto. Lo que sí me causa como un asquete es que ella tiene un celular touch y para desbloquearlo, viste que pones la contraseña que con el dedo y ella le va tocando el todo. El 8. Ahí. Termina en el 8 o en el 0. No. Un asquete, lo hizo a propósito, ¿o no? Por favor. Polémico. Aparte se va cuando lo desbloqueas, ¿entendés? Tipo, pli. Claro. Ya está, no hay más. Bueno, ¿qué trajiste hoy, Katy? Traje dos películas del chiquito este que tengo en mi pantalla. Tranqui, bueno. ¿Vamos con la primera? Sí. ¿Para allá? ¿No hay más preguntas? Ah, no, preguntas. No. Hace mucho que no la ves. ¿Te acuerdas cuando hacíamos preguntas de rigor? Ah, ¿le querés hacerle? Es que no, yo no me acuerdo ninguna, pero... Bueno, antes de cerrar con Ryan Gosling, que vamos a seguir hablando, se retiró el muchacho, ¿es así? Al menos por un tiempo. Dijo que se va a descansar un rato del cine. Y porque hizo como 900 películas en... Viste, el otro día te lo dije a vos, Facundo Viola, y me dijiste que hizo The Notebook, nada más. Yo no le... así hizo películas mil películas. ¿Sí? Mil. O sea, yo vi una que era... No, podés creer lo que trabaja. Con el que está de virgen a los 40. Buenísima. Bueno, de acá es el fondo de pantalla. Ah, y vos te perdiste la venita entonces, sí, Mati. Te perdiste la venita. Mirá vos, no la tenía esa. Bueno, sin más preámbulos, si quieren arranquemos con todo. Bueno, esta columna se llama Catando Cine, ¿sí? Degustación de películas. Y está a cargo de la señorita Caterina Faura. Así que Cata, vamos para adelante con la primera película. Perfecto, voy a arrancar. La primera película se llama The Place Beyond the Pines. No la voy a traducir. El lugar más allá de las pinturas. Sí. No, de Pines. No, Pines. Yo pensé que lo habías pronunciado mal. Pines, ¿y qué es Pines? Pines. Yo me arriesgaría a decir que es tipo pinos, pero desconozco. ¿Cómo? A ver, te letreamos. No, Pines, pinos es Pines, claro. No Pines. Pines, ¿tiene T? No, es P-I-N-I-N-E-S. P-I-N-E-S. No, me lo perdí, perdóname. A ver, ¿dónde está? Acá. Me roba el papelito. Ah, The Pines. Sí, está bien, tipo Los Pinos, puede ser. No, bueno. Oh, The Pines. Bueno, 2012 es la película. Ah, nuevita. Nuevita. La pueden ver en Netflix. Ok. ¿Sabes por quién la voy a ver? Porque acabo de ver la gráfica. Está Bradley Cooper. Yo la voy a ver por él. Muy bien. Bueno. Vos la ves por Bradley Cooper, yo la veo por Ryan Gosling. Y Gabo la va a ver por Eva Méndez. No, cabe. No, Eva Méndez está actriz, saliendo con Ryan Gosling. Mala actriz y no me gusta. No importa, fue un chiste, pero dice que están saliendo con Ryan Gosling. Sí, me acabo de decir. Son novios. No, Eva Méndez. Ryan Gosling y Eva Méndez. Bueno, seguimos, entonces trabajan Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Méndez y Ray Liotta. Gran staff. Gran cast. Eso. Gran cast. Bueno, Ryan Gosling es un loquito motoquero. ¿Vieron esas como burbujas gigantes de hierro que se meten las motos y giran? La película de los Simpsons. Exacto. Bueno, lo mismo, Ryan Gosling hace eso, exactamente. ¿Hace eso? Sí. Pero ¿será él o será un doble? Un choreo. Yo creo que es un doble. Ok. Porque ahora lo voy a llamar a Bart, no nos podemos arriesgar a que le pase algo. No, claro. Claro, obviamente. Por Dios. Sí, tal cual. Bueno, entonces, él es un loquito motoquero que hace esas cuestiones y cuando va de gira a una ciudad que claramente él ya había vivido ahí, se encuentra con esta chiquita, Eva Méndez, que aparentemente son ex. Obtuvieron algo. Upa. Y se entera que tiene un pibe, que es el padre del hijo de Eva Méndez. Claro, tuvo un hijo con Eva Méndez. Exacto, y Eva Méndez ya rehizo su vida, se casó con otro, el otro le dio una casa, todo. ¿Se casó con Bradley, Eva? No. ¿Y se parece a él? Es un bebé. Ah, no se sabe. Okay. Ah, es un niño, pero entonces, un, o sea, baby. No es que hace un montón que no se ven, hace pasó un año, año y medio, claro. Por ahí. Sí, exacto. ¡Qué locura! Bueno, entonces como Ryan le cae como la cuestión de que tiene que ser padre, claro. Que es padre ya... ¿Cómo que no, Eva Méndez? Quiere que... No. ¿Cómo que no? Vos no. ¿Cómo que no? La acabo de ver. Es esta la de Rápido y Furioso 2. Pero vos top. Me decís, sí. Pajera a mí, boludo. En vez de escucharme a mí, estás mirando fotos de Eva Méndez. No, estoy viendo un video, el trailer de la película. Estoy viendo el trailer de la peli. Bueno, Mati siempre tiene pantalla de vida. El video de Florencia Peña y las fotos de las minas que vayamos nombrando. Bueno, dale. Bueno, y entonces la cuestión... Me perdí. Chicos. Ay, sí. El bebé, la paternidad. Entonces, con el objetivo de proveer a su hijo, sí. Empieza a robar bancos. Porque no encontró otra forma. Claro. Renuncia a ser motoquero y girar en el circulito. Oh. Y roba con la moto. Y empieza a robar. Claro, va en moto y vuelve con la moto. Claro. Y empieza a robar. Empieza a robar bancos. Tipo, profesional el chabón robando bancos, ¿eh? No entendíamos cómo estaba pasando. Capo. Ajá. Y aquí es donde aparece Bradley Semidios Cooper. Para entre este y el Facundo Arana de ellos. No, es más lindo. Vos mirale la cara a este Bradley. Alguna película que tiene el pito más largo y tiene un aire a Alf. A mí no me jodan. ¿Tiene el pito más largo, dijiste? No, tiene un aire a Alf. ¿Cuál con el pelito más largo. Con el pelito más largo. Disculpa. Pito, Tiene el pito más largo. Ah, lo dije muy rápido, tal vez. Sí, yo creo que fue eso. Perdóname. Sí, pues, a veces tengo ese problemita. Tiene un aire. Si no, decime qué película. Ese. No, pero la vi. Bueno, entonces si él lo salva, Bradley. No. Ay. Bradley Cooper es el policía. Ah. Y bueno, hay una persecución. Y aquí es donde empieza el nudo de la película. Sí. Y pasan sucesos muy extraños. A ver. Lo interesante de esta película. No, no voy a contar los sucesos. Ok. Voy a decir que es una película muy recomendable. Y voy a decir que hay mucho de códigos en la película. ¿Qué tipo? ¿Un código de amistad? ¿Código de códigos? Qué? Códigos hay de todo. De amistad, de amor, de guerra. ¿Cuál es un código de amor para Catalina Faure? Y no bajarte a la novia de un amigo. Claro. Eso es un código de amor. Exacto. Es un código de amigo. Es un código de amigo. Las dos. ¿La novia de un amigo? No, qué sé yo. No, sí, no estar con el hermano de tu novio. Eso es un código de amor. De tu novio. No sé si de pareja. Bueno, okay. Si se quiere. ¿De pareja? ¿Estamos bien? Está perfecto, pero para, disculpen la código de amor para mí trabajo estebanés. Sí. A la tarde, a la hora de la tarde iba. Ya va a venir esa, Sí. Si no existió, ya va a existir. Lo estoy llamando a Quique. Bueno, pero para, porque me perdí esto. ¿Quién es el que tiene los códigos ahí? ¿Ryan? No, Bradley Cooper tiene los códigos. Bradley, okay, perfecto. Okay. Sí. No podemos decir mucho más. Vamos a decir que Bradley Cooper es un policía de una comisaría número 514. Ajá. Y que por atraparlo a Ryan Gosling... ¿Manguea Pizzas? Como que lo ascienden. Ajá. ¿Manguea Pizzas? No. Ah, okay. Yo voto. Pero, Ray Liotta es el jefe y está siempre sacado. Más o menos. Siempre es hace un detective eso, bastante corrupto. Eso, de malo Liotta. Y sacado. Bueno, es un detective bastante corrupto y sí. Bradley Cooper intenta como... escalar posiciones en la comisaría, claro. Así que en el departamento sí. policial. Es muy buena la película. Sí, tiene así acción, persecuciones. No, es de ese tipo, no, es más profunda que tiros y vueltas de auto y cosas mucho código, así. Claro, más mucho, código mucho código y como, ¿no? Un chabón que se da cuenta que es padre y no se le ocurre otra cosa que salir a robar bancos. Digo, uh-huh. Como eso es importante. Claro. Bueno, esta es la primera película y yo le doy 3,5 catas. 3,5 catas. Nunca hablamos si se podía partir a 3,5, eran números enteros, pero bien, 3,5. Y yo tengo una pregunta. Decime. Decíamos que Ryan Gosling, cuando hace las piruetitas en moto, es un doble. Sí. Viene el doble, ¿te lo bajás al doble o no? ¿O tu amor es Ryan Gosling? No, Ryan Gosling es mi amor. ¿Y lo okay. preferís que ante Bradley? ¿Cuál preferís de los dos? Ryan Gosling. Y sí, okay. Ryan Gosling dice, la hago yo. Queda parapléjico en la vueltita. ¿Vas por amor con Ryan Gosling? Sí, por amor. Mentirosa. ¿De verdad? ¿De verdad? Por amor. Está bien, te creo. Lo amo. Bueno. Estuve viendo un montón de entrevistas. Ahora es un soberbio, ¿oíste? Con el tipo. No es un genio. Pero está vendiendo un personaje. No. Es Hollywood. Chicos. Bueno, perfecto. Esta se llamaba. The Place Beyond the Pines. Ok. Y le ponemos 3,5 catas. 3,5 catas. Yes. Se la quiero dedicar esta película a un amigo. Un amigo. Sí. El señor Nicolás Gropa, que nos está escuchando desde. Oh. Todos lo conocemos. Está en la India. ¿Iba al colegio? Iba al colegio. Está en la India. Está en este momento Colombia, en Cali. En Cali. Nos está escuchando desde allá. Sí. Le mando un gran abrazo. Está ahí conectado al Facebook de Estarde para Matiné, al cual todos pueden acceder. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dígalo. El Facebook es facebook.com/estardeparamatine. Muy bien. Un saludo que estuve con amigos de él hace poquito, con el señor Santiago Tichetti y Félix Zoifer. Y me comentaron que tuvo ahí un problemita de salud. Espero que se haya recuperado y que esté muy bien. Por supuesto. Europa. Por supuesto. Sí. Perfecto, bien. Esa fue la primera película entonces, The Place Beyond the Pines. Good. Te lo pronuncio bien porque si no queda como el tuje. ¿Viste? Sí, aparte, te das cuenta que es como internacional el programa. Sí, además, no me saques el papel. El que no sabe inglés acá soy yo, viejo. Pero fuiste al mismo colegio que nosotros. Bueno, otra vez. Pero acá también. ¿Ibas a Francia? ¿O no aprendiste nada? Fui a francés. Ah, ok. Pero tuvieron 2 años de inglés igual. Yo tuve 5 años de inglés. No, fue inglés ella. No. ¿Y tuviste 2 años de francés? Claro. Y no, claro, yo tuve toda mi vida de francés, Cata. ¿Qué vos tuviste francés? Sí. ¿Y 2 años de inglés nada más? Claro. Ah, con razón. Un qué robo. Dejó de hablar todo con Luba Viva, estaba choreando. No importa. Vamos con la segunda película. Dale, la segunda película se llama Only God Forgives. Ajá. Solo Dios perdona. Muy bien, ahí con la traducción me tocó. Tengo esa, creo. Este, Only God. Es nueva, es del 2013. No. O sea, te estoy tirando una bomba. Mala. Me parece que el 2013 es un año de malas películas. No estuvo en cine, ya es un dato. Claro. ¿O sí, con qué nombre? ¿Estuvo en cine? No, no estuvo en cine. Ok, nada. Capaz no salió todavía en este país, ¿eh? No, no sé, no chequeé en los cines de todo el mundo. Bueno. Claro, bueno, fíjate. Discúlpenme. No, está bien. Igualmente, esta no es una columna donde hablemos de películas que hayan. Claro, estado no en son estrenos. No, no, pero digo, si no pasó por cine, fue directo a DVD, no es un buen dato. Sí, tal cual. Bueno, a ver, ¿y qué trata protagonista, esta? Esta no la vi entonces. Protagonista, Ryan Gosling, obviamente, sí, porque hoy es el día de Ryan Gosling. Y los otros dos no los van a conocer, porque no los conoce nadie. Pero, Kristin Scott Thomas. Sí. El famosísimo. Famosísima. No, siempre pasa lo mismo. Y, esperen que lo tengo que leer mucho esto. Vidaya Pansrinsgan. Sí, ese claro. Hace de Frodo. Es Elijah Wood. Ah, bueno, pero casi. Pero sí, por ahí. Bueno, cuestión. Esto es muy divertida esta película. En realidad no es divertida, es lenta. Y pero está muy buena porque es como... No sabes qué va a pasar, es muy violenta. Sí. Es muy violenta. El Ryan Gosling se llama Julian en esta película. Ajá. Y es un turbio, mal narcotráfico que vive en Bangkok. Sí. ¿Eh? No sé cómo se dice Bangkok. Sí, Bangkok. En realidad. No, Bangkok. Ese no. Es el pintor. Bangkok. No. Voy a decir Bangkok. Suena así rápido, la mierda. Bueno, viví ahí y asesinan al hermano. No, me muero. Asesina, igual el hermano se lo merece un toque. Ah, sí. Se lo merece un toque. Lo matan y la madre de Julian y del hermano muerto, que es alta narcotraficante del mundo. Pero, no lo puedes creer. ¿La buscan en todos lados? Sí, olvídate, la mina, tipo, buscada por la Interpol. Claro, y todo bien. Va a. Con su hijo que le queda, porque el otro se murió. Claro. A decirle: anda a vengar la muerte o sea, de tu hermano. Claro, claro, obvio. De mi hijo preferido. Me suena esto, sí. Bueno. Entonces empieza todo como una lucha entre mafias. Una porque, historia de venganza. Sí. Van a intentar. Exacto, es una historia de venganza. Hay una parte muy buena que Ryan Gosling agarra a un chabón de la mandíbula y lo arrastra por un pasillo. Es muy fuerte. Con cara de nada, ¿me entendés? Claro. Ryan Gosling, cara de. O sea, la mano en la boca, dentro de la boca, básicamente. Así seguramente claro. Le dieron, toma, hacé de cuenta que llevas a alguien, está computarizado. O así cara de qué va a ser. Pero de la nada, o sea, como que yo esté ahora acá y te agarre de la mandíbula y te arrastre hacia afuera. No había una pelea previa. O sea, le agarró y le dijo, vos venís, truc. Se terminó su trago y se fue. Me gusta. A sacar a este chabón. ¿Cuántas veces sale en cuero en esta película este tipo? No tantas como me hubiese gustado, pero bien. En un momento está atado a una silla, una mina viene, porque tiene como una relación con una chica que es como su acompañante, si se quiere. Uh-huh. Y lo tiene atado a la silla. Y el chabón con cara de nada. Y la mina con cara de nada. Y pero, yo como, pero atado a la silla para agachárselo o para. Era, es una película sobre la vida de Helme. O era, claro, yo digo, no sé si lo quería matar, al final lo traicionó, ¿no? No, no, la mina le hace como un bailecito, una cosa rara. Bueno, cara de nada, es un forro, ponele así de que te gusta. Ojo, porque ahora pensando en este tipo, no es tan expresivo él igual, el tipo como actor. Fíjate la película, hay varias películas de esta, la de Case de Noah. ¿Cuál es? Desconocida. ¿Cómo no va a ser expresivo en esa parte? No, esa cara tiene una cara de nada. Después tiene una que hace con otra cosa. No te lo voy a permitir. Que se van a convivir cuando no hace cara de nada. En esa película, Diario de una Pasión, decís vos. Sí. Cuando es viejito, actúa bien. Cuando es viejito. ¿Que no es el mismo, no es? No. Actúa re bien, me están jodiendo. No tiene cara de nada. Es obvio que la vieron y lloraron cuando la vieron. Gran dato. Gran dato. Yo lloré con el viejito. Lloraron. No tiene cara de nada. No tiene cara de nada. Yo no lo puedo. Gran dato que me está dando Wikipedia de esa película que con la protagonista Rachel McAdams. Sí. Dice que durante la filmación se odiaban. ¿Sí? No se podían ver, el director dijo, no, el mismo Gosling dijo, inspirábamos lo peor en cada uno, pero 2 años después se la reencontró y se pusieron en pareja. Mira qué copado. Sí, se pusieron en pareja. Y de hecho, en la premiación de MTV Movie Awards para la categoría de mejor beso, ganaron e hicieron el beso en el escenario. ¿Salió igual? Sí. Bueno, eso está hablando, está defendiendo lo de Cata Faure, de que es buen actor, porque si odia a una persona y hizo una película tan linda, tan romántica y que lloramos todos. ¿Eh? Gracias por admitir que lloraron todos. Todos. Lloraste con el viejito igual. Yo lloré al final cuando están los dos ahí de la mano y mueren los dos juntos. Y digo, bueno, ¿cómo no voy a llorar en este momento? Pero es una película, ¿cómo vas a llorar? Soy muy sensible, Matías. Bueno. Se puede llorar a las ¿cuántos películas? ¿Cuántos catas le ponemos a esta? Pará. Quiero seguir hablando de esta película. Hablando de la película. Lo bueno es que Ryan Gosling, que vos me decís que no es expresivo, yo te voy a decir que es todo lo contrario, porque el tipo en esta película casi no habla y vos te das cuenta todo lo que le está pasando, ¿me entendés? Y no habla. Pero vos siempre decís, tiene cara de nada, tiene cara de mal. Tiene cara de nada. No, pero tiene cara de... No sé cómo explicarte, es una mezcla entre un cachorrito labrador y Golden. Y Rambo. Estás muy enamorada, vos, Cata. Me parece que... Claro. No sos objetiva. Labrador, pero ¿de qué color? Negro, como mi perro. ¿Chocolate o negro? No, mi perro es negro. Está bien. Sí. Paco, te dice marrón, sí. Chocolate. Negro, sí. Bueno. Le doy 4 catas. ¿4 catas a esta? Perfecto. Sí. Porque no habla mucho y porque solo actúa. Y porque tiene pocas escenas en cuero. Si no, le daría 5. Ah, hija de puta. ¿Esta está en Netflix? Esta está en Netflix. Perfecto, se puede ver por ahí. Así que muchísimas gracias. Para. ¿Tenés alguna mención? ¿Tenés algo anotado ahí? ¿Querés decir? Tengo dos cosas más para decir. Te pido, productor, que me ayudes con esto, porque me van a boludear. A ver. Te vamos a boludear igual. Voy a hacer como una entrega de premios. ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿tenés música de premios? En realidad, ustedes van a elegir quién es el ganador de las categorías que yo elegí y que yo les voy a decir quiénes son los nominados. Dale. Me encanta. Esto está midiendo más que los Martín Fierro, en serio. Pará, ¿los Martín Fierro están ahora en paralelo? No sé si a las 8 o a las 9 empiezan. Nosotros fuimos los de radio, los grabamos antes. Claro, ya. Bueno, la primera categoría es mejor mentón. Es buena. Sí, Daddy Brieva. Los nominados. Pará, los nominados se me lo cago. ¿Qué? Los nominados son... Nominada que estaba Daddy Brieva. Sí. Sos un porro. Bueno, perdón. Daddy Brieva, ¿qué más? Ya sabemos que no ganó, por lo menos. Rey Liotta. Opa. No, descríbeme, ¿quién es ese? El de la primera película, Rey Liotta, es uno que siempre está sacado en las películas. Bueno, otro. A ese no lo vas a votar. Ahí está, mirá. Ahí. Está bien. Tiré un dato muy madre cuando te pregunta cómo se llama ese actor, el rubio alto. Sí, que está sacado. El que hace de malo. Bueno, Rey Liotta. Bradley Cooper. No me lo toques, ahora disculpe. Eva Méndez. No. Y Daddy Brieva. Daddy. Pero para. Pero me gustaría que hagan tipo, and the winner is. ¿Y cómo hacemos? Porque pará, ¿pero vos decís el ganador o nosotros tiramos? No, ustedes, yo. Bueno, tiro. Gaby. No, claramente el que tira el único mentón que yo... nominable es Daddy Brieva. Nominable, nominales. ¿Qué sé yo? Para mí el ganador es Daddy Brieva. Me quedo con eso toda la vida. Bueno, bien. Anime. Ganó Daddy Brieva, entonces. ¿Para vos le mandamos ganado? Un beso. ¿Hubiera ganado Daddy Brieva para vos? Para mí, Rey Liotta. A mí me gusta más. Tiene como un. Tiene posito. Más mentón. Tiene un pocito. Claro. Está operado, me parece, Está operado. Bueno, la segunda categoría es mejor cara de saltame a la yugular. Opa. Saltame a la yugular. Uy, solo está Ryan Gosling. Sí. Sí, sí. Eso es un hijo de Bueno, pero pasa que tiene muchas excepciones. A ver. Vale, voy a explicar la cara de saltame la yugular. Claro, sí, porque una cosa es saltame la yugular y otra cosa es te salto a la yugular. Ah, claro. Te salto a la yugular es yo mirando a Ryan Gosling. Bien, ¿sí? Claro. Saltame la yugular es cualquier otra cara de Ryan Gosling, por ejemplo. O Mariana Martínez tiene mucha cara de saltame la yugular cuando mira tipo. Así. Claro, sí. Nadie te ¿se ve. ¿Se entiende? Sí, sí. No, yo todavía no movió la cabeza de un lado para el otro. Estaba intentando describir. ¿Es algo bueno o es algo malo? O sea, ¿es algo bueno? Es algo bueno. Es que, tipo, estás bueno y lo estás expresando con la cara de... Okay. ¿Hay categoría femenina y masculina acá? No. Son solo hombres porque yo soy mujer. Ok, listo. Bien. Y heterosexual. No, se puede... Bueno, ahora, los participantes, ¿vale? Los nominados... ¿Van a ser siempre así del globo o van a ser de un país en especial? Porque es Daddy Brieva, tiramos Rey Liotta. Porque si no se nos complica. Para la entrega, para juntarlos en la entrega es un quilombo. Claro. ¿Estos son de Argentina? ¿Son de cualquier lado? Hay uno de Bangkok, uno de acá y otro de Yanquilandia. ¿Hay uno de Bangkok? ¿Quién? A ver, tirá los nominados. Bueno. Ryan Gosling. Sí, dale. Bradley Cooper. Capaz si lo nombro tanto aparece, ¿viste? No. Bradley Cooper. Vitaya. ¿Sabes qué decirlo 5 veces en frente del espejo? Vance Rigam, ya lo hice. Y Pablo Charri. Ah, yo iba a decir Pablo Echarri, no. Pero no te lo van. Pablo Echarri, tengo miedo de me aspire en el medio. Mientras salta de yugular, pero. Pero tiene cara, ¿viste? Tendría que hacerlo con mujeres para nosotros, esto me parece. Y bueno, paren, ¿tienen cinco mujeres? Es un montón. Dale, dale, a ver. Bueno, metamos Rachel McAdams, que la nombramos. Rachel McAdams. Eva Méndez, que ya está. No, bueno, esa no. La hermana de Jake Gyllenhaal. No, Maggie, no. Esa. ¿Cómo se llama en Batman? Rachel. Katie. Ah, no, esa es Katie Holmes. Pero que no. Katie Holmes la sacan en la 2 y ponen a esta. Sí. Ay, no sé quién es. No, no, no la tengo. No la novia de Batman en. Sí, en... pero no me acuerdo. No, no la tengo, no la tengo. ¿Cuál más? Sorry. ¿Esas tres? Sí. ¿La primera, cuál es? ¿De qué película? De Diario de una Pasión. Esa. Sí, la coloradita, ojitos claros. Sí, me va. La de los rompebodas. Esa tiene cara de saltame a la yugular. Sí, saltame. No, cuando, tiene cara de haceme cucharita. Claro. Sí, no, pero ¿alguna vez la viste mordiéndose los labios? Puede ser. Y se mordió los labios cuando lo hizo. Es buena. Es buena, esa cara es buena. No, pero vos tiraste a Scarlett Johansson. Sí, pero no entró en la nominación porque no me la escuchó nunca. Ok. Bueno, fuera Scarlett Johansson sí es la de saltame a la yugular. Fuera de concurso. Fuera de concurso, vamos con esa. Bueno, entonces no sé quién ganó de los hombres, pero claramente. ¿El que vos quieres? Pero de los hombres, sabés. Bradley Cooper. Bradley Cooper. El seguramente. De Bangkok. Seguramente. No, el de Bangkok. Yo banco ese. El de Bangkok no lo conozco. Bangkok ese. Bangkok. Bangkok. De nada, olé. Bueno. Sí, toma, ahí tenés. Mejor vello facial. Bello facial. Espero que sean hombres. ¿Qué mujer tiene bigote? A ver. Eva Méndez. Claro. Eva Méndez. Bello facial. Uniceja. Bradley Cooper y Germán Paolowski. Germán Paolowski. Tiene muy recortada la barba, sí. A mí me da la sensación que a Paolowski, pará. Y premiado... en realidad yo los nominaría a los cuatro que están acá sentados, ¿eh? Somos todos barbeta. Che, Paolowski no da la sensación que le ponen como un quincho y se lo sacan. Viste, está siempre. Sí, sí, igual está. Está siempre igual el tipo. Es como. Y la barba también, sí, toda cortadita, toda. Sí, sí, pero sí. Tiene quizás... gente que lo. Y claro. Que lo acicala. Sí. Yo creo. Podríamos llamarlo un día, preguntarle si lo hace él o se lo hacen. Creo que lo de la barba. Lo estamos intentando. Lo de la barba puede que sea depilación definitiva. Conozco actores que se hacen depilación definitiva en la barba. ¿Cómo? Para suena? Que les quede. El donde no quieren que le crezca, no le crece más. Entonces les queda siempre en un determinado lugar. No te puedo creer. Te lo juro. Hay uno muy conocido, que actúa en Dulce Amor. Sí, el que estuvo. El que todo cuadrado, la cara cuadrada. La película de Lincoln, ese. No sé, ¿cómo se llama? Vos tenés que saber, Gaby. ¿Qué película? El que se empernaba a Zampini y después se volvió malo. Ah, Gabriel Corrado. Segundo Cernadas. Ese, Segundo Cernadas. Segundo. Me los confundo. Es que hizo de malo. Ajá. Está buenísimo ese chabón. Desconozco. ¿Se hace, se depila? ¿Definitiva? Tiene definitiva en los cachetes. Mirá, qué raro. Tengo ese dato, Ahora lo llamamos y lo confirmamos, sí, sí. Pero es cierto. Bueno, a ver, la uniceja. Porque es mujer, qué sé yo, los otros, no sé. No los vi en barba, no me los acuerdo, no los recuerdo. Rápidamente, ¿me los tirás otra vez? Bradley Cooper. ¿Bradley Cooper otra vez? Sí, sí. Los quiero nominar en todos para que gane algo. Eva Méndez y Germán Paolowski. Yo voy. Ay, yo Paolowski, está muy producido. Hace 5 años que está igual Paolowski. Estoy Industria Nacional. Yo voy con Paolowski también. Sí. Vamos con Paolowski. Vamos. Bien. Lo banco. Bien, Paolowski. Lo queremos. Sí. Y la última categoría. A ver. Es mejor corte de pelo. Sí. Mejor corte de pelo. Y acá voy a tirar el que Paolowski nunca no me falta. Bradley Cooper. Basta, es un nominado. Tuvo varios. ¿En qué película? Bradley Cooper. Sí. En esta que te acabo de decir. ¿Con pelo largo o pelo corto? Con pelo corto. Okay, o sea, porque tenía el pelo largo, le quedaba divino, se cortó el pelo, se achuró un toque. Bueno, Miley Cyrus, Hannah Montana. Sí. Decime, ¿está Daniela Cardone que se hizo el del pájaro loco? No, peor. Florencia Torrente, la hija de Araceli. Ah, okay. Se cortó cual los Beatles. Hacémelo como Malena Pichot, le dijo. Y le quedó mal. Debería. Ahora Nacho nos está buscando el corte, nuevo corte de Florencia Torrente. Yo quiero verlo antes de votar porque. No, la tenés a Malena Pichot igual. Pero a Malena Pichot le queda bien. Pero no. ¿Cuántos años tiene esta mujer ahora? ¿Tiene mi edad o es más chica que yo? ¿Y no, salió debe tener un año más que yo. ¿Salió en tetas en una revista? Sí, tuvo quilombo porque dice que las hizo para afuera y salieron en una revista de acá. Pero aparte parece un hombre, boludo. No tiene. Parece un nene de 15. ¿No tiene teta? Me quedo con... No asusté. El segundo que dijiste. La segunda. Matías no sabía, tiró el segundo, le hizo todo y no se le ocurrió nada. No me escucha. Miley Cyrus. Esa, la de Hannah Montana. La de Hannah Montana. Esa misma. Esa está haciendo canciones muy que está Está media rebelde esa chica. Está medio trola, sí. No, está medio trola. ¿Por qué eso? No, está media rebelde, está consumiendo cosas raras, me parece que está haciendo letras de ese sabia, estilo. Sabia. Yo me voy con... Me gusta el corte acá del casquito que se hizo... De Florencia Torrente. Sí. Me gustan... Me parece... Es algo que nunca probé a una mujer así con pelo corto, con ese tipo de corte. Y me parece que puede estar bueno. ¿Que nunca probaste? ¿En qué sentido? No, nunca me comí una piba con el pelito así. Ah, ok. No entendía. Quizás porque en realidad no son demasiado atractivas, no sé. Pero siento que sí debería ser atractivo. Que es a que su mamá se cortó el pelo así y le quedó divino. Claro. Te das cuenta, tenés razón. Sí. ¿Entendés? Bueno, hay que buscar entonces. En Francia hay mucho de eso, ¿no? Vamos con eso. Sí, vamos con eso. ¿Vos vas con...? Bradley Cooper. No, yo con Hannah. Listo. Esto no fue unánime, nadie ganó. Nadie ganó. Bueno, y antes de que me echen, sí, tengo sí. que hacer una recomendación muy importante. Ojo que estamos a punto, ¿eh? Oh. Porque, bueno, esperen un poco. Estamos cargando, querida, dale. Dale que ya está la chata. Yo que estoy con el... Bueno, no me apuren. Yo que estoy con el Facebook abierto todo el día, sí. Encontré una página muy sí. buena que se llama facebook.com/eldestapadordeideas. Sí. Sí. Se lo sugerí a todos, me parece. Yo no tengo Ajá. Facebook. Bueno, a vos no, porque claro, no Gracias. Tenés Facebook. tenemos el de Tarde para Matiné. Claro. Bueno, también a Tarde para Matiné se lo sugerí. De una página muy interesante porque sí. junta publicaciones de temas de ciencia, de tecnología, de cosas que capaz mirás en una película y decís, esto es imposible. Esto es imposible, decís. Y en realidad pasa, en realidad sucede. De hecho, el otro día leí una nota de que estudiar hace bien. Sí, bueno, obvio, ¿quién no sabe eso? No, pero ¿qué hace bien? ¿Genera tipo... bienestar? Claro, te hace vivir más. O sea, tu organismo vive más. Entendido. Porque hayas estudiado. Porque agilizás, digamos. O de que, por ejemplo, se están empezando a hacer órganos humanos con células madre de perro. ¿Entendés? Y es una muy buena página porque hay muchas boludeces en Facebook y me pareció recopada esta página. Está bien, perfecto. Es más algo, no es una boludez, sino es algo más útil. Exacto. Lo cual está bueno. Exacto. Bueno, facebook.com/eldestapadordeideas. Ahora lo vemos un ratito. ¿Conoces a alguien de la página? ¿Ustedes han conocido ahí? Un amigo. Bueno, un día capaz que si nos interesa le charlamos. Cata, muchísimas gracias sí por esta columna. Esto fue Catando Cine, degustación de películas con la señorita Catalina Faure. Nos despedimos hasta dentro de unos días. ¿Sí? ¿Quieres decir chao? Chao. Chao, bien. Que sigas bien. Vamos con el siguiente tema de la noche. Sí, ya llegó el señor Esteban Ciarrota. Está por ahí, sí, con otro más de La Chata. ¿Tenemos ahí? Sí, claro que sí. Me dicen acá, vamos a escuchar el disco nuevo La Chata dentro de un ratito. Sí, acá en Ciclo Per Radio. Vamos con... ¿Qué? Con Fool's Garden haciendo Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation,

out of bed, I'm usually getting in it, I'm not in it to win it, I'm in it for you, if it's love, and we're two birds of a feather, then the rest is just whatever, and the rest is just whatever, addicted to loving you, and you're addicted to my love too. We can be them two birds of a feather that flock together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, that's enough for me. Cíclope Radio. Shut up! Shut the fuck! You're all right to take shut up! Will you shut up? Shut up! Shut, shut, shut, shut, shut up! Shut up! Now! Are you threatening me, Dick? Súbanse al radio en cicloperradio.com.ar. Alright, go fuck yourself. That shit has nothing to do with me. Alright, I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Pronóstico. El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros nos robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes. Los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Un día como hoy, pero de 1492, a Cristóbal Colón se le ocurrió hacerse un sombrerito, ya que no tenía radio y estaba embolado arriba del barco. Es tarde para matiné. ¿Viste cómo suena? 21:03 minutos de la noche. Estamos escuchando el disco de La Chata y sus Doblados. La verdad que una banda, para introducir un poquito, una banda que empezó tocando, ¿sí? No empezaron a grabar, sino empezó tocando, empezaron a meter gente, ¿sí? Vas viendo la evolución de La Chata y antes tal vez entraba fácil. Ahora hay colas en la puerta, recién me contaban los chicos. Una banda que mueve, pero ya tiene un público que es fijo de La Chata. Estamos con el señor Esteban Ciarrota y con el señor Gregorio, que le dice, ¿cómo le dicen a La Chata, Gregorio? Y le dicen el loco tambor, el griego, sí, por ahí. Por ahí. Así que ¿cuánto venían tocando antes de grabar el disco, Tevi? Bueno, al principio, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y nosotros venimos tocando ya hace 3 años. Y se fue dando así mucho vivo. Y nos dimos cuenta que teníamos varias canciones muy buenas y que necesitábamos frenar un poco la bocha y registrar todo. Y de paso empezar a difundir por otros medios. Al principio fue todo boca a boca, los vivos. Y ahora un poco estamos viendo la explosión de la música grabada, cómo empieza a correr sola. Claro. ¿Y el disco se llama Apelo? ¿Es así el nombre? El disco es Apelo, es una palabra que representa mucho... Es fuerte. Es fuerte. Pero... Depende, que no sé, hay que ver por qué lado fueron ustedes, pero para mí Apelo es más... Apelo, onda. Apelo puede ser cuando te recortás la barba a pelo, o a contrapelo, o a pelar. Es muy buena esa. El sentido de la banda y del nombre creo que fue por el lado de que siempre fuimos muy impulsivos con todo. Nunca premeditamos nada en un comienzo. Íbamos a tocar a donde sea, como sea, con quien sea. Ajá. Y en las condiciones... Que sean. Claro. Así que el apelo viene por ahí un poco. Sí, igual arrancaron una manera. Así. Igual el año pasado, cuando estuvimos con la chata, que vinieron a tocar en el ciclo 2012 de Estarde, el pájaro contaba un poco de sus vivencias, que ahora él es un profesional, sí, el pájaro cantante de la claro. chata, que ya se estaban cuidando, o sea, agarramos una transición el año pasado, y ahora, ¿cómo está la chata? ¿Sigue a pelo o está más concentrada? Y la chata siempre va a ser a pelo, sí. pero está muy motivada y está trabajando de manera muy seria ahora. Ajá. Viene creciendo a unos pasos que la verdad sorprende, a mí me sorprende. Sí, ¿no? Sí. Y yo creo que se está tomando las cosas más en serio y que quiere avanzar y va avanzando y va encontrando lugares y va viendo qué pasa ahí. ¿La chata la arreglaron o está ahí medio? La chata está parada en la mitad de la paternal. Está parada. Está esperando, sigue existiendo. Sí, recordemos. Para quien no haya escuchado la nota el año pasado, la chata es la camioneta con la que se mueven, básicamente. Claro, de ahí salió el nombre. La chata sale por la chata que era la que nos llevaba a tocar. Y ahí viene la chata, se nos viene la chata y ahí llegamos nosotros. Y los doblados atrás. Y los doblados bajaban de la chata. Estamos bien, estamos escuchando Guiso, primer tema del disco. A ver, escuchamos un poquito más. Pero qué rico es el guiso chantero. Y escuchás esto, viste, escuchás un poquito y ya te dan ganas de ir a ver a la chata. ¿Te pasa eso? Porque vas y a mí me llegó, como dijo él en principio, el boca a boca, ¿sí? Que te dicen, bueno, tenés que ir a ver esta banda, que yo lo dijo el señor Sebastián Romero, columnista de Estarde. Y la verdad que vas y es una fiesta, ¿sí? Y el disco, por lo que escuché en SoundCloud, porque recién ahora tengo la suerte de tenerlo enfrente, pusieron todos temas así al palo para que la gente agite, ¿no? ¿Es así? Y la banda siempre ha buscado el baile, ¿no? También la música por donde nos manejamos, los géneros musicales donde nos gusta meternos, llevan a eso. Si hay algo que pienso para un segundo disco y que respire un poquito más, que descanse, pero la banda, bueno, lleva a eso también, ¿no? Es una fiesta. A full, claro. Está muy bien. Y a ver, hablando de la banda un poco, ¿ya el disco lo grabaron entre diciembre y junio de este año? Claro, el disco en realidad se tuvo un intensivo de grabación a fin del año pasado. Sí. Y después hubo todo un proceso de regrabar algunas partes y se terminó masterizando. Y lo terminamos ahora, hace un mes más o menos. Claro. ¿Lo grabaron ustedes o con quién lo mezcló? Sí, lo grabamos entre nosotros. Ahí estuvo un operador, el mágico Santi, laburando un poco con la gente de Tónica, pero mucho de home studio también tiene el trabajo de artesanal y de improvisado también. Bastante de improvisado. ¿Por qué bastante improvisado? Y porque un día decidimos que dentro de 3 días vamos a grabar un disco. Ajá. Y alquilamos unos equipos, nos metimos dentro de la quinta amiga y... Sí, allá por... Sí. Por Monte Grande. Por Monte Grande, sí. El disco estuvo a punto de llamarse Mítica. Apelo en Monte Grande, pero al final quedó Apelo. Claro. Y bueno, así fue, improvisado. La chata tiene mucho de autogestionado, de buscar su propio espacio, de unir fuerzas con otra gente. Ajá. Creo que también define un poco la palabra apelo. Vos sabés que yo apelo, me quedé con eso. Apelo, lo tengo más para otra cosa, o sea, por ahí, todo lo que ustedes describen me suena, me lo describe más la frase a pulmón, si se quiere, que apelo. Apelo para mí es también. Porque es a espacio pelo. Es así, sí. No es apelo, claro. Apelo es, grotescamente hablando, apelo es, ponele, hacer el amor sin forro, ponele, apelo, dice apelo, es así, digo, es no, así, es como... Dejarse llevar con la corriente. Claro, el origen de la palabra es montar a pelo, es montar sin montura un caballo, montaban los indios. Ahí está, claro. Entonces era... Ahí viene la chata a pelo, como unos indios que no les importa nada. Claro, exactamente. Está perfecto. Nada más, hay gente mal pensada, bueno. Está bien, papi, vos con el de a pelo, ¿eh? Porque me quedé pensando. Nunca lo hice igual lo de sin profiláctico. No hace falta aclarar. No se hace. No hace falta aclarar, Facu. Y bueno, hablando un poquito más del disco, bueno, se metieron, lo grabaron y después, bueno, lo fueron mezclando. Y, o sea, lo grabaron, me imagino, alquilaron equipos en 1 o 2 semanas, grabaron todo. Y después... toda la mezcla y demás para que salga en un mes. ¿Y cuándo lo presentaron al disco oficialmente a los chateros? Ya se debe haber hecho un mes y medio ya. Sí. Así en el Chape, que es nuestra casa, es un espacio con el que contamos desde el día que nació el Chaperío. La chata estuvo ahí adentro. Y bueno, y también vamos creciendo juntos con el espacio, así que ahí adentro del Chape, del Chaperío, ahí comenzó. Y la presentación del disco fue, la verdad que fue una fiesta para nosotros, porque nos tomamos el trabajo de armar, veníamos laburando a pleno con el disco, con la mezcla, con la gráfica que también le hicimos nosotros. Sí. Y la presentación del disco fue como la cumbre de un momento, claro. Y también creemos que el principio de otro. Fue una fiesta increíble, que tocamos 2 horas y pico, que se llenó, la gente no podía entrar, hubo casi 1000 personas. ¿Mil personas? Fue una cosa increíble. Ajá. Qué locura, claro, pero está bien, era como también darle, no te digo cierre, pero como sí, como un formato a todo lo que venían haciendo, y era sí. Bueno, acá está. Fue la frutillita. Y como exacto. Que la gente también necesitaba un disco de La Chata, porque ustedes lo pedían a gritos, todo el tiempo, ¿y dónde lo puedo escuchar y cómo? Claro. Y era el vivo nada más. Y alguna grabación de un video que alguien hizo que aparecía. Sí, ahí en YouTube me acuerdo haber visto algún video que están ustedes ahí como calentando antes de un show y demás, pero nada digamos formal, nada editadito, todo como dicen ustedes, a pelo. ¿Cuántas copias hay? Del disco salieron 1000 copias del disco. Es un disco bien caserito y bueno, y ojalá que se terminen pronto. ¿Y eso dónde se puede conseguir? ¿Los venden en el mismo Chaperío cuando se presentan y en algún lado más? Sí, en la página web de La Chata y sus Doblados en Facebook. De paso ahí ponen un poco que me gusta la banda y, claro. Y se van enterando. Nos movemos básicamente con 2 plataformas, que una es el Facebook, que hay una página que pueden entrar buscándolo en Google, y la otra es el SoundCloud, que ahí pueden escuchar algunos temas del disco. Claramente nos escriben ahí y tienen el disco que quieran. Claro, tal cual. Ahí tenés La Chata, buscalo en Facebook así. Directamente ponés La Chata, ¿sí? Ahí lo pones, sale, tenés una imagen de perfil, digamos, en La Chata, la famosa de los chicos. Sí, decime vos. Ahí está buscando algo más el señor Esteban Ciarrota, me está toqueteando. Ah, La Chata y sus Doblados. Ah, mirá, yo tengo... La fanpage. Ah, ahora. Ay, a la fanpage. Y el perfil de La Chata, porque La Chata tiene vida, ¿viste? Es más humana. Claro. La Chata es uno más. Está muy bien, está muy bien. Che, y... quiero escuchar Explota, que es uno de los temas que más me gusta en vivo, que más fuerza tiene y demás. Vamos, es el adelante. Tema número 3 del disco A Pelo de La Chata y su Doblado. Lo vamos a escuchar ahora en vivo en Es Tarde para Matinear. Diversión, reflexión. La Chata. Así levanto una mano y te estoy llamando. Así levanto una mano y te estoy llamando. Así levanto una mano y te estoy llamando. Así levanto una mano y te estoy llamando. Levanto una mano y estoy llamando a toda mi gente. Mi gente despierta, que después de tanto palo muchos dieron por muerta. Así te mira de frente, te pinta la cara, porque tiene las ideas como el agua clara. Haciendo, creando, flasheando el futuro, siempre va adelante, siempre a paso seguro. Y te canta la nueva manera de hacerlo. Para conseguirlo hay que empezar por quererlo. Y es así, es así, te digo así. Arrancar bien despacito este viaje y para despegar, descartar el equipaje, toda la mochila la que nos dejaron, toda la mentira que por años nos cargaron. Y veo acá, y veo acá, y veo allá, y veo allá, y veo un camino que nos pide un poco más y suena acá. Lo escucho allá, nuestro canto es como el fuego y se empieza a contagiar y no nos pueden parar. No lo van a callar, el pueblo quiere escucharse, se quiere amar, por eso te digo que suenen los tambores. Bailemos piel a piel, queremos ver el color. Y si levanto no hay techo. Y es para los que dicen que ya está todo hecho. Asomen a su ventana y abran su puerta. Salgan a la calle y después me cuentan. Si escuchan unos cuantos que gritan presente, esos somos nosotros, toda esa es nuestra gente. Estamos saliendo pa' fuera de la casa para conocer y ser parte de lo que pasa. Más protagonistas, menos testigos. Te digo, nos une el mismo objetivo. Estamos buscando dar vuelta a una hoja y dibujar el mundo como se nos antoja. Uno más viola, más para todos. Aceptando, respetando y creando nuevos modos. ¡Boom! Guarda porque todo explota. ¿Y qué pasa si el poder explota? Como todas las palabras que salen de mi boca. ¿Qué pasa si el poder explota? Cada uno se hace cargo de lo que le toca. ¿Qué pasa si el poder explota? Como todas las palabras que salen de mi boca. ¿Qué pasa si el poder explota? Cada uno se hace cargo de lo que le toca. De lo que le toca. Sonaba recién Explota, así, de la Chata y sus Doblados. Gran tema, la verdad que está bueno verlo en vivo, porque vos decís, pero ves este tema en vivo, la verdad que te salta, la gente agita. Básicamente explota, como explota, tal cual, es así, va de la mano con eso. Aprovechamos para contarte un poquito también en el Chaperío, Centro Cultural, está bien dicho, donde toca la Chata, donde se presenta un sábado por mes mínimo, toca la Chata, podemos decir. Sí, una vez por mes toca de local en el Chaperío. También tenés talleres de percusión, ¿sí? Tenés que poner facebook.com/escuela loco tambor. Exactamente. Directamente. O si no, te informás en el Chaperío. Si no, mandás un mail al locotamborescuela@hotmail.com. Y ahí podés ir a clase de percusión. Así que si siempre quisiste tocar algún instrumento, siempre, redoblaste, viste, el zurdo, bombo. Mirá que alto chivo al final me tiraron. Bien, excelente. Sí, después pasas por caja. Sí, me imagino. ¿Es para cualquier tipo de cosa que se percuta? Música latinoamericana, hace años ahí que vengo investigando en eso, así que vamos ahí. Y instrumentos, yo tengo un cajón peruano y lo llevo y digo, che, quiero que... Vení que te voy a enseñar música peruana. Buenísimo. Vení que te enseño. Tienes que hacer así, nene. Che, y hablando un poco, porque ¿cuántos son las chatas? ¿10? ¿11? ¿12? ¿Cuántos? No sé. La chata es un número que a veces se amplía un poco o se achica un poco, pero... Somos 10 debemos ser ahora. Debemos ser 10. Básicamente se compone por una sección de vientos que a veces es más grande, a veces es más chica. Claro. Percusiones, piano, bajo, guitarra, voz principal y voces de coro. Ajá. ¿Y hay algún tema? Me imagino que lo ideal sería que todos los temas pudieran tocarse sin importar cuál sea la formación. ¿Eso es real o hay por ahí un tema que voy a decir, mirá, si no está este, no, porque es demasiado importante tal instrumento para tal tema? ¿Pasa con eso o en realidad no tienen quilombo? Una pregunta pelotuda, pero... ¿ah? No, somos una orquesta nosotros. Claro. La orquesta piensa en secciones de que hay cuatro vientos, cuatro o tres percusiones, guitarra, bajo y piano que son melódicos, más tres, cuatro voces. Mientras que haya uno de cada uno, se va a armar. Dejamos el piano. Claro. Si está el bajo, mucho mejor. Un percusionista, un caño y un cantante. Bueno, ahí armamos. Con cuatro estamos. Y si no, sube uno del público y va y toca, que sepa. también. Sí. Necesitamos uno que sepa que sí, que la pandereta, el truco, vení. No, pero hablando un poco del tema de. A ver, fecha de la chata, ¿sí? En el Chaperío. ¿Cómo es el tema, la previa, digamos? Están todos ahí. Están todos dispersos adentro del Chaperío. Dicen, bueno, a tal hora adentro. Porque cómo se junta, es un quilombo, viejo. Se junta, porque no llegan todos juntos, imagino. No, cuando arranca tan tarde el show, nos encontramos dos y media en el Chaperío directamente. Claro. Hay una previa de prueba de sonido, pero después nos separamos un rato. Porque si no se hace muy largo, sí, estar más de 12 horas todos juntos. Entonces cada uno se va a su casa o se juntan algunos en un lugar, vuelven. Y después arrancamos de vuelta. Nos vamos encontrando ahí en Chaperío. Nos vamos arrimando un poquito el escenario. Va subiendo la temperatura. Y nos doblamos un poquito. Hay que doblarse. Un poquito. Honor a la camiseta. Si no, no hay show, viejo. Y bueno, cuando lo piden, se sube. Está muy bien. Che, y bueno, presentación del disco. Se hacen desearlo, por sí, claro, sí. Como hasta que no griten todo, la chata, la chata, y ellos no suben. Sí, no, lo ves todo mirando ahí en la consola, van probando. Encima, me acuerdo haber ido un día que estaban probando, habían modificado los que compraron, los que están colgados. ¿Cómo se llaman esos? Los parlantes. Los parlantes, sí, pero compraron los parlantes que suenan. Hay buen que, sonido. Que estaban probando ahí, viste, se ponían, se paraban de un lado y del otro. La verdad que bueno, todo muy profesional lo de la chata, sí, por más que te digan, sí, salimos doblados y demás, la chata suena. Y eso es lo lindo y es lo que refleja a este disco, imagino, la verdad que los 6 temas que están ahí subidos en SoundCloud, ¿cómo lo busca la gente que se quiere sumar en SoundCloud? Busca la chata de subdoblados, sí, y le pone SoundCloud doblado en Google y sale. Claro, y ahí ya puedes escuchar 6 temas del disco, ¿sí? Que suena, la verdad que está bueno. Y a lo que voy es, a ver, están ahí. Ponele que la chata se va, no sé si hay gira este verano, ¿hay gira la chata o no? La habían prometido, estaban viendo el año pasado, pero dijimos no, hacemos el disco. Estamos viendo. Tenemos todo ganas, sí, no nos faltan. Sí. Claro, ¿cómo va a ser el tema para? ¿Cómo hace? ¿Un contrata? ¿La chata va buscando uno por uno? ¿Cómo? ¿Está hablado eso? ¿Cómo se organizan hoy? No, calculo que si hay una gira, tenemos que ponernos de acuerdo e ir todos, ¿no? O si tocan afuera del Chape, ¿cómo hacen? ¿Van todos ahí? Vamos todos ahí, sí, nos organizamos, sí. Y vamos. Claro, lo difícil es eso, es coincidir y que todos puedan de 10 y pico de personas. Y pero esos 10 que están quieren estar. Claro, está bien. Entonces, si vas a jugar un partido de fútbol y te falta uno, ese no quiere estar. Además, es un torneo y estás jugándote la vida. Y... Claro. Nos dedicamos a esto, así que el tiempo uno se lo hace, ¿no? Sí, no, seguro, claro. Eso sí, es verdad, es cierto. Perdón, dije otra boludez. No. Se ha pasado el show. Che, y bueno, aparte de bueno del chaperío y demás, está bueno porque hay cosas, contémosle a la gente, el que no haya tenido la suerte de ver la chata, que tenés a veces desafía un funk versus cumbia, ¿no? Entonces toca la chata y toca una banda de funk. Y contada, ¿cómo es el tema y la fecha? Bueno, un poco la propuesta salió de la chata y el chaperío ahí en conjunto. Esta idea de mezclar el funk y la cumbia, ¿no? Una buena banda de cumbia, una buena banda de funk y armar una buena fiesta. Todo bueno, digo, ¿no? Sí. Pero es un poco esa idea. Hay varias bandas con las que hemos compartido fechas que está verdad que fueron grandes experiencias, de los Militantes del Clímax hasta Los Pibitos, Warlock, Paprika, Tapones de Punta. Hay un montón de bandas que del lado del funk, que está buenísimo lo que hacen. Y que, bueno, el Chaperío es un lugar bien del under, aunque grande, y propone también un funk popular. Ajá. ¿Y cuántos volúmenes van? ¿8 o 9 de funk versus cumbia? Ya perdimos la cuenta, sí. Pero deben ir por el 10-12. ¿10-12? Ah, y bien. Cada vez va más grande. Claro, cada vez va más gente, ¿no? Cada vez va más grande. Es la fiesta principal del Chaperío. Y la chata ahí. Y la chata, así como... Ahora vamos a contar un poquito las fechas de dónde van a tocar y demás, pero... ¿Los están contratando para ir a tocar? ¿Te pide alguno? Che, mi nena cumple 15, o mi hermanita, qué sé yo. ¿Le estás pidiendo la chata eso? O fiesta de 15 todavía no agarramos ninguna. No. ¿No? ¿Sabés que estoy organizando una después? Bueno, dale. ¿De 15? Creo está interesado en sí, eso. Tal cual. Pero ¿cómo están teniendo movida por ese lado? ¿Están yendo a tocar? ¿Cómo? La chata se mueve un poco por lo que es autogestionado, fechas que organiza y que invita a otras bandas. Y también hay otras bandas que nos invitan a festivales y vamos. ¿Sí? O de algunos lugares. Y vamos viendo. Ajá. Vamos armando ahí y vamos. Está muy bien. La verdad que me preocupa el tema de cuando se vayan de gira. ¿Dónde meter los 10 chateros, los 11, los 12? Los instrumentos. Los instrumentos, todo. La verdad que van a tener que comprar otra más, otra F100 con caja porque están al horno. Dos chatas, vamos a ver. Chata y micro. Sí, tal cual. Viendo un poco el arte del disco, ¿en qué se basaron acá en el arte un poco? ¿Qué buscaron? Porque tiene imágenes raras. ¿Sí? A ver qué responden. Un tipo medio volando. La inspiración es Minujín. En algún momento. El arte del disco lo armamos acá tenemos nosotros. Uno de los artistas del disco, ¿no? Acá el señor Tevi. El arte del disco lo armamos... Fueron ideas nuestras. Lo armamos con 80 Mundos, que es un productor gráfico también. Y básicamente, la tapa, lo que uno ve, es uno de los chateros que estaba tirando a la pileta. Y lo hicimos una imagen inmortal, que es como un stencil. Ajá. Claro. Para nosotros esto simbolizaba lo que era el apelo. Era un sentimiento de entrega que estaba tirando a la pileta. Este mismo gráfico, sí. Después lo utilizamos como una imagen, jugando con la saturación de la imagen. Claro. Y armamos un afiche gigante que lo pegamos ahí enfrente del Chaperío, que mide más o menos 8 metros. Fue una, 8 metros por 2 metros más pero o menos. Pero está ahí o está va, ahí, va y sí, viene. Sí, sí. Está flotando, está flotando. Arte callejero también. La chata es es un poco claro. De todo. Por... Esto, ¿qué coordenadas? Porque hablamos muchísimo del Chaperío, que es como su casa, pero es enfrente de la estación de Chaperío, Chacarita. Claro, no de la estación. Está enfrente del cementerio claro. Chacarita y es la esquina de Jorge Newbery y Warnes. Y Warnes, correcto. Perfecto. O sea, Newbery la que bordea el cementerio de claro. La Chacarita y si estás por Corrientes, digamos, o Forest en ese caso, no sé cómo se llama, si Corrientes o Forest. Ahí arranca, ahí se unen. Claro. Y ahí caminas por Jorge Newbery 3-4 cuadras y llegás al Chaperío, sí, mano izquierda enfrente del cementerio. Exactamente. Hacen bailar a los muertos. Exactamente. Hacer, es, mil vivos y un millón de muertos. Tal cual. Este, ¿quién es este? ¿El pájaro? ¿Quién es el toro? ¿Quién es ese que se tiró? Ese es un personaje chatero muy importante para la banda que ahora está de viaje. Debe andar por... ¿Colombia? ¿Dónde sí, estará? Sí, me parece que está en Colombia ahora. Lo perdimos en diciembre y todavía no volvió. Un personaje es trompetista. Ajá. El Coco. El Coco. El Coco es vendría a ser parte de la banda, como digo, como músico, o en realidad acompaña, digo. No, el Coco ahora está buscando su vida en un viaje, pero siempre que quiera volver a La Chata es bienvenido. Exactamente. Es un personaje clave. La Chata es una gran familia. Está muy bien, qué lindo eso. Qué un tema, ¿no? ¿Y el asado cómo, qué onda? ¿Lo pagan con los shows o ahora siguen dividiendo por 10, 11? Lo cocina el toro, lo único que te puedo asegurar es que lo cocina el toro. Y no te va a sacar con hambre, ya van a estar invitados al próximo, no se preocupen. Tenemos ganas. No se preocupen. Si hay gira de La Chata este verano, yo quiero. ¿Vos te querés anotar? Yo el año pasado te dije a vos, che, si hay gira este verano, voy con ustedes. Bueno, pero tenés que cargar los tambores después. Yo cargo. Mirá que pesan. Cargo los tambores. Puedo ser el que agita. Tienen uno que agita, si no Mati puede. Y lo necesitamos, ¿eh? Ahí abajo en el público. Se abre esa palma, ¿eh? Vendo los discos ahí también, o sea, no, yo quiero ir con La Chata. Eso... Hay lugar, La Chata es grande. Sí. Porque el que agita siempre, el que pide la palma del público, eso siempre es medio gordito. Y a vos vas. De acá al verano llegás, Mati. Así que estamos escuchando. ¿Escuchamos otro tema? Dale, cómo no. ¿Cuál tenemos que escuchar La Chata? Si queremos uno tranquilito, San Juan puede ser. ¿San Juan? Ese tema que lo presentaron en Star del año pasado, San Juan. Sí. Creo un temita nuevo, lo habían cantado, creo que por primera vez, si no me equivoco. Sí, lo estrenamos en esta radio. En Star de Paramatiné. Sí. Y hoy ese tema número 10, 11, ¿qué número? 9. El número 10. Un tema que entró 9, 9. Entró ahí, por la ventana al final al disco. Sí. Así que presentado, la verdad que tenemos la suerte de haberlo presentado en el programa y escucharlo ahora en A Pelo, ¿sí? Nuevo disco de La Chata y sus doblados. Pasó, tal vez fue la rutina que gastó, tal vez el fuego de nuestra pasión lo quemó todo y a los dos nos convirtió en ceniza. Y es el precio que hay que pagar por dejarse llevar. Ya no sé qué hacer, yo no te entiendo, vos no me entendés. No quiero que volvamos a gritar, no perdamos el tiempo. Yo solo te quiero cuidar. Pero todo se nubla y lo grito más fuerte si todo se rompe. Tal vez si el que falló, tal vez fui solamente yo el que te falló. ¿Y qué importa? Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. We'll be right back. hacer. Yo no te entiendo, vos no me entendés. No quiero que volvamos a gritar. No perdamos el tiempo. Yo solo te quiero cuidar. Pero todo se nubla y lo grito más fuerte si todo se rompe. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San Juan. Bajo el sol de San. Escuchamos recién San Juan, sí, tema número 9 del disco A Pelo de La Chata y sus Doblados. Lindo tema, sí, romántico, viste, más tranquilo. Ese es cuando ustedes están al palo, viste, bajan un poquito con ese tema, ¿no? Una cumbita sí, amorosa. Sí, sí, se más baila romántico. Pegadito ahí. Está muy bien. Tevi, ¿cuándo van a estar tocando? ¿Cómo son las fechas? Acá te manda saludo, aprovecho, señorita Valeria Vareiro. Te está mandando un beso. Y qué Eugenio, grande, vale, mandale un beso grande. Le mando en directo yo. Te está escuchando. Bueno, tenemos una seguilla de fechas agitada para que vean a La Chata. Ajá. Bien. La van a ver, todo lo pueden ver desde el Facebook, La Chata y sus Doblados Oficial. Ahí está, perfecto. Que es la página de La Chata. Ajá. Ahí vamos a ir subiendo siempre las fechas. Pero tenemos más o menos un mes con 5 fechas seguidas. ¿Un mes? Sí. O sea, hacen viernes y sábados en un momento. Y algún jueves también. Epa. ¿Siguen haciendo los acústicos o cortan un poco con eso de La Chata? La Chatita antes salía más, ahora va La Chata entera. Sí, las mini chatas están en este momento están vedadas. Claro. Pero bueno, ya van a salir de vuelta en cualquier momento. Ya van a salir, ahora estamos las muy emocionados, chatas. Creo. Estaba presentando el disco a pleno. O sea. La mini chata le decíamos. Las mini chatas también. Bueno, diga. Dale, sí, voy sí, adelante. A ver. Próxima fecha es 24 de agosto en el Chaperío, junto con Nacarola, alta banda, proyecto Nacarola y Paprika. Paprika. Para el Chaperío dijimos Jorge Newbery y Warnes. Jorge sí. Newbery y Warnes. Y Warnes, ¿eh? Y es el Chaperío. Donde La Chata juega de local. Ese es nuestro lugar base. Lo buscan por la gigantografía. Lo buscan por la gigantografía. Enfrente. Ahí lo van a encontrar, ahí sí. Está. Bueno, después salimos a dar unas vueltas por los barrios y vamos el jueves 5 de septiembre a Maquena. Maquena, acá me por suena. Palermo. Sí. Ahora hicieron el escenario ahí arriba de Maquena. Está bueno el escenario nuevo de Maquena. Nos vamos a poner cool por primera vez. Vamos a ir a pleno. Sí. Pleno estamos copando Palermo ahora, ¿viste? Sí, parece. Vamos a ver qué pasa con el público ahí, cómo se siente. Está muy bien. Si no llegaron el jueves, el viernes 6. Vamos a estar en el Club del Arte junto a otra gran banda, Los Hijos del Sodero. Club del Arte, Medrano y no sé qué hay ahí también. Ojo, hay varios Club del Arte. Hay varios. Hay uno que. Sí. ¿Sabes qué? Me agarra la confusión. Hay un Club de Arte y un Club del Arte. Yo he ido a fiestas. Después te confirmo bien cuál es. Hemos ido a fiestas en uno que es Medrano y Corrientes, por ejemplo. Claro. Por Corrientes hay otro. Claro. Pero puede que no tenga nada que ver con estos también. No, no es por Corrientes. Ok. Club bueno, de ya se entrenarán. Eso es un swing versus cumbia. Swing versus cumbia. Los Hijos del Arte ustedes lo deben conocer. Fue un compañero de su colegio. Ah, sí. ¿La otra banda? Sí, está Joan, no sé si se acuerdan. Sí, Malandía. Malandía. Sí. Compañero mío fue. Sí. ¿Cómo se llama la banda, perdón? Los Hijos del Sodero. ¿Los Hijos del Sodero? Sí. Y está también Bizcocho. Gente conocida. Matías Viscuso. Matías Viscuso. Al frente de Matías Viscuso. Perfecto. Mirá qué lindo. Qué linda perfecto. Junta. Y algunos otros más, pero acá no me acuerdo. Creo que está Nico Díaz también. Nico está tocando el subte, Nico Díaz, lo he visto. Tocando la guitarra. Gran músico. Gran músico, Nico. Es más, te, no sé si te acordás vos, teníamos una banda con Nico. Vos no, pero nosotros hemos tocado con Nico. He ido a esas, esos ensayos. Esas cosas raras que había ahí. Los comienzos. Sí, muy chico, pero sí, Nico, gran músico. Sí, sí, lo he visto tocando. Y mirá vos qué grande. Está ahí con bizcocho y con cosas. Mirá vos. Bueno, y seguimos. Esto fue jueves 5, viernes 6. Viernes 13, Palermo Club, junto con Miss Bolivia y CUC, una banda ¿La brasilera. Mágica es eso? ¿La fiesta de la mágica o no? ¿No es la mágica esta? No, vamos con... No, me parece no. No sé. No, estamos en el Palermo Club. Sí, Borges y Santa Fe. Exactamente. Nosotros somos de ir mucho ahí los sábados, en realidad, que también hay una fiesta, que tocan bandas así como copadas. Pero esto es viernes, me decís, viernes 13. Esto es viernes 13. Viernes 13. De septiembre. Probablemente de sea septiembre. La mágica, si no es, de todos modos, no importa. Pues lo confirmamos bien. Lindo lugar para tocar. ¿Ya han tocado ahí? No. No, hemos tocado. Acá estamos... Pará. Me preocupa que algo. Arranca en el 24. Después 5, 6, 13. ¿Qué fin de semana es que se vienen? Por Dios, a ver qué agitado. Más. Y sí, después viene, volvemos. Viene la primavera. Claro. En la primavera. Ahí el Pan versus Cumbia con en el Chaperío con los militantes del Clímax. También. Gran fecha. Pero para eso falta mucho todavía. Ese es para el septiembre, que es 21 cae de septiembre. Esa falta mucho la primavera. Para eso. Ahora fin de mes estamos esperando en el que acabe el frío. Sí, estamos. Vamos a ir tocando. Ojo, igual. Yo siempre digo lo mismo, cuando alguien dice, che, el frío tal cosa. La verdad que nos quejamos porque siempre nos quejamos, pero no nos tocó un invierno demasiado conchudo. No. Tuvimos un par de semanas. Dos días, tres días de vez en cuando, pero la verdad que el invierno... Estamos bien. Pasó muy tranqui. Sigue todavía, Facu, queda un mes más, pero esperemos que mejore. No se siente. Yo quiero entonces recordar, la primera es el 24 de agosto. Chaperío. 24 de agosto, en el Chaperío. Bien, sí. Después, con Acarola y Paprika. Perfecto, después 5 o 6 de septiembre, 13 de septiembre también. Y después ya pasamos al 21. Perfecto, lo tengo en la cabeza. Acuérdate, estas fechas las puedes recordar en La Chata y sus Doblados oficial. Buscá así en Facebook y tenés todas las fechas, las van a ir subiendo los chicos. También tenés, están subiendo los temitas ahí de SoundCloud. También te ponen los links y demás para escuchar a La Chata. La verdad que felicitaciones por el disco. La verdad que estoy muy contento por el lanzamiento. La verdad que es un disco que uno, viste, pasa a veces que decís, bueno, mierda, no hay bandas. A mí me pasó con la primera vez que escuché La Chata. No hay bandas que me están volviendo loco o que, viste, que quiero seguir escuchando estas nuevas, viste. Uno busca, trabajando en radio y demás, va buscando. Y que me pasó cuando lo fui a ver en vivo. Primero me pasó, viste, me gusta a mí el vivo ese de estar agitando y demás, me encanta. Bueno, muchas gracias. Y ver a La Chata ahí y que ya te el disco y cómo va creciendo, cómo va evolucionando todo, la verdad que... Para mí es un placer que estén acá y la verdad que bueno, un placer para nosotros que ahí que nos inviten. Siempre es lindo venir a compartir un rato. Bueno, me alegro. ¿Con qué nos despedimos? ¿Escuchamos uno más? ¿Tenemos para uno Ale, más? Sí. Vamos a ir con... Vamos con el Biribiri, no sé si ya sonó ahí de fondo. No sonó, vamos con Biribiri. Vamos con Biribiri. Sí. Y dale. Nos saludamos entonces. Nos saludamos, presenten ustedes a Biribiri. Pongan, bueno, presenten ustedes y despídanse de su gente. Y el Biribiri era una historia de lo que nos pasaba cuando tocábamos ahí en la paternal, un poco con el vecino, qué sé yo, y habla de nosotros. Una historia de carnaval también. Una historia de carnaval. Perfecto, vamos con esa. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, chicos, en serio. Nos vemos la próxima. Seguro. Saludos a todos. Desde chiquito que me gusta agitar y no pienso cambiar. No importa el qué dirán, porque con La Chata me sumergo en este mar. Levanta tu cabeza y apunta con certeza. Vamos, hermano, dame la mano. Quiero saber cómo me llamo, quiero saber a dónde vamos. Y baila, baila, baila, no pares de mover. Porque es el momento de empezar a creer. En lo que escucho agitar, otra vez los vagos se pusieron a cantar. ¿Qué es lo que está diciendo ese animal? gusta agitar y no pienso cambiar. No importa el qué dirán, porque con la chata me sumerjo en este mar. Levanta tu cabeza y apunta con certeza. Vamos, hermano, dame la mano, quiero saber cómo me llamo, quiero saber a dónde vamos. Y baila, baila, baila, no pares de mover, porque lo que escucho, te juro que no lo puedo creer. Hey, es lo que escucho agitar. Se pusieron a cantar. ¿Qué es lo que está diciendo ese animal? Si hasta lo vago nos pusimos a cantar. Es lo que escucho agitar. Otra vez los vagos se pusieron a cantar. ¿Qué es lo que está diciendo ese animal? Si hasta cell body, an axon, and one or more dendrites. Esto es Ciclopea Radio, con la P más afilada del alfabeto del pique de potencia. The nervous system carries signals from the body. Estás en Ciclopea Radio. When the nerve is stimulated, llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Bransen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón se hacía un cortecito de pelo carré porque no tenía radio y estaba embolado arriba del barco. Es tarde para matiné. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie, en Es tarde para matiné. Al ritmo de James Brown. Así es, vamos a con las noticias que no le importan a nadie. Sí, esta mítica sección que seguimos haciéndola acá en Es tarde, estamos en Ciclope Radio. ¿Estás, Nacho, con mi micrófono vos o no? ¿Estás con mi micrófono? Estoy, dicen que estoy. ¿Estás? A ver, ¿qué tenés ahí con las noticias que no le importan a nadie, Nacho? Tengo muchas, como todo el tiempo acá en la República Argentina. A ver. Dice, ex chica Disney aprovechó que la puerta estaba abierta y salió del closet. Una chiquita, ok, chiquita. Una chiquita. ¿Nos interesa? Selena Gómez. No. Ya la dejáis con musical. No tengo ni idea. Esta es había 400. Raven la... Simone. No. Una medio morochita. Stan Raven. Stan Raven. Es la morocha esa. Sí. Dice que se declaró lesbiana públicamente. Bien. Mediante su cuenta de Twitter. Tenía. Finalmente podría casarme, dice ella. ¿Eh? Y claro, ¿qué? Habrán. No, claro, se puede casar, capaz que está la ley en el país donde vive, ¿dónde? Estados Unidos. Pero antes también podía casarse. No sé. No, depende de dónde. El contrato de Disney por ahí no le permitía eso. No, igual yo lo que digo es que ahora que es lesbiana puede casarse, ¿entendés? Se interpreta como, oh, ahora que soy lesbiana puedo casarme. Antes también, cuando era heterosexual, si es que lo fuera en algún momento. Dice, pero acá supuestamente lo devela. Estoy feliz porque el matrimonio gay se abre paso en el país y cada vez es más aceptado, dijo la actriz a través de sus representantes. Estoy feliz porque cada vez más aceptado legalizar el matrimonio homosexual. De momento, a la CNN. Listo. Bien. Es lo que a nadie le importa y por eso está en esta sección. Bueno. Dice. La verdad que me gusta que hablen los representantes por una persona. Me encanta eso. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Me encanta que hablen los representantes. Después se transgiversa todo. O el Diego que habla en tercera persona y es claro, como si hablara un representante. ¿Qué pasó con... ¿Con quién? Con... Recién dijeron algo ustedes de Maradona y Ricky Ford. Ah, sí, se dijeron ¿qué, recién. ¿Qué se baraja? Dice nuestro amigo Ricky Ford. Tu amigo. De la gente. No, tu amigo. Íntimo amigo. Arranca diciendo: Claudia y las hijas actúan desde la necesidad. Dice el señor Ricardo Ford, que escribió una polémica nota en el diario El Sensacional, donde disparó contra Diego Armando Maradona. Entre otras cosas, declaró algo muy hermoso para la televisión argentina, y dice: Diego vale más muerto que vivo. Yo no entiendo igual la frase. No, ¿vos la interpretás? Para Claudia y las hijas, por ahí vale más muerto que vivo. Me gustó, ella sí me gustó. Está bien, claro. Todo plata, ¿te das cuenta? ¿Volvió con la Vero? Dicen que sí. Dicen que sí. Tampoco tengo la certeza. ¿Hablamos de la elección de mujeres de Maradona en este programa? Oh. Muy bonitas, ¿eh? No, porque digamos, la Vero es la Claudia con 10, 15 años menos. Claro. Y la Oliva era la Vero con 10, 15 años menos. Totalmente. Sí. Pero siempre fue para abajo. Claro, por lo menos a la hora de blanquear elige un prototipo de rubia tenida. Polémico. Sí, ahora lo que sí, bueno, podían pasar dos cosas: o que se fuera con una más grande, que en este caso volvió con la Vero, o que se fuera con una de 10. Le queda otra. Menos mal que se fue con Vero. ¿Vos sí que termina de nuevo con la Claudia? Ahora va para arriba. Igual, ojo. O Valeria Lynch. No le des idea. Claro. Tal cual. Sería un buen cierre, ¿no? Y ya está, hacemos tres películas. Ojo que Valeria Lynch, dicen que se separó de Cow Burns. Le hicimos nota a Cowboy. Acabo de ver ahí, así como de reojo, sí, ellos dos abrazados diciendo mentira que nos separamos. Ah, eso es porque se pelearon y volvieron. Puede ser. Che, tengo una que no es del medio, pero dice: ¿qué pasó anoche? Se despertó con resaca, sin pene y no recuerda nada. ¿Interesa? Opa, sí, mucho. Interesa. El señor, y mucho. Dicen que el señor Geraldo Ramos, sí, después de llegar de una borrachera, se quedó dormido. ¿Acá en Argentina? Ay, la puta. Esperá, si es Gerardo puede ser, pero no, yo escuché Geraldo. Geraldo, es en República Dominicana esto. Ok. Dice que el señor de 45 años dice no recordar nada sobre la noche. Sus vecinos creen que el responsable de este ataque fue un perro. Sin embargo, no. Geraldo descarta esa posibilidad. La teoría de los vecinos. Perro se comió claro. La teoría de los vecinos. ¿Y qué querés? Si la metió en dulce de leche, ande. Claro. Pará, esto es muy bueno. La teoría de los vecinos puede ser acertada. Porque en Alaska, un hombre paralítico perdió uno de sus testículos cuando el perro se lo devoró. Sí, eso es verdad. Dice que no sabe cómo perdió su miembro Geraldo todavía. Y bueno, y habla un poquito más sobre ese tema. Hay una razón de los vecinos. ¿Qué le quedó? ¿Qué le quedó? ¿Le quedó un poquito? ¿No le quedó nada? Hay un videito acá en YouTube. Ahora lo estoy abriendo el link a ver si engancho el videito. Pero escuchame igual una cosa. ¿Cuán es realmente posible estar tan borracho como para no darte cuenta cuando se te sale el pene? Te pasó una vez llegar a tu... Pero pará, ¿qué tan, digamos, desvestido estás como para que lo más cercano a que un perro, viste, que no es que te saca la ropa y dice, bueno, a ver qué elijo? Mucha pregunta es, ¿qué tan borracho estás para que un perro... Buen chiste. ¿Cómo decís, Mati? No, ¿qué tan borracho estás como para darle un perro también? Porque capaz que se encariñó con el perro y se puso loco. O sí, capaz estaba haciendo mamar por el perro. Claro, eso puede ser. Porque no, viste que no quería, que dicen que las viejas se ponen mermelada y que va el perrito. Cuídame el aire, Facundo Viola. Como la chica de la cámara sorpresa, ¿se acuerdan esa? De el perro Ricky. De Ricky Martin en España. ¿No se acuerdan de eso? No. Por favor. No. Le están haciendo una cámara sorpresa. Sí. Yo pensé que era una película, cámara sorpresa. No. Una como sorpresa y media. El programa de España hace muchos años ya. Sí. Y la chica tenía una cámara oculta en el cuarto y se puso mermelada, sus partes. Estaba Ricky Martin en un closet, en un armario, justamente. Todavía esperando a que saliera, claro, a que llegara la chica para darle la sorpresa. Y la chica se embadurnó el coso. Sí, sí, está. Sí, hay videos de eso, creo. Bueno, pobre Geraldo, esperamos que recupere su miembro o algo. ¿Tenés una? Tengo una, Britney Spears, ¿interesa? Sí, a ver, ¿por una remera que se puso? Sí, primero hay que destacar que se desbaqueteó a Britney. Se desbaqueteó. Se ve muy bien a Britney. Volvió. Está bien de boobies, Britney. Y justamente esas boobies destacan una frase que salió de compras al supermercado con cuando más grande mejor en la remera. La remera decía eso. Mira vos qué. En inglés, igual. The bigger the better. Sí, señor. Qué bien, qué capo que soy. Porque podría ser otra estructura la oración, pero tiré esa que era la que iba. Para, ¿puedo saber si en esa foto Britney tiene igual o más entradas que Jude Law? Porque viste que Britney tiene entradas. ¿Quién es Jude Law? No, te la puedo creer. Pero, no te la puedo creer. Match point, sí. El ¿cuál? Que se curte a Scarlett, el profesor. ¿El profesor de tenis? No, tomá, golpea la mesa. No, ahora. Estaba seguro que era Jude Law. El de las parejas, ¿cómo se llama los? Galán. No, estuve con Julia Roberts. De Holiday. Mirá, ninguno sabe. Alfie, el seguro. Alfie. El de la el chofer de limusín. La de iRobot también está. Hace de un, no la vi. Un androide raro. No la vi. Sí. Pero yo decía, la que está con el morocho, que son dos parejas que se intercambian, se da. No, Closer. Closer, ahí está. Che, rubio de Closer. Clive Owen. Ahí está. Julia Roberts y Natalie Portman. Sí, igual ahora me preocupa porque yo sé quién es Jude Law y estoy seguro que. No, Jude Law lo vi en Matchpoint. Se parece. No, ¿y quién es entonces? Uno que tiene pelo, claramente. ¿Quién es el de Matchpoint? Tiene un perfil parecido, pero no es. No, es otro. Me lo buscas, por favor. Bueno, coincide con el señor Facundo Vela. El otro día hablábamos de que Jude Law está en una película donde cobra órganos, va a recuperar órganos, ¿es así? Claro, exacto. Y Facu me dijo, y bueno, y le dibujaron entradas, todo. No, está así de pelado. Discutimos y yo le decía, está así de pelado posta. Hoy sale en el Sensacional. Con el título así, fuerte. Tristeza era un bombonazo y ahora está hecho bosta. Totalmente pelado, Jude Law. Totalmente pelado, bueno, es cierto. Con dignidad, porque no es que se dejó la del cuchu cambiazo. No, clavó rasuración, total. ¿Es así? Hablando de rasuración, upa. Dice la noticia que apenas salió de la rehabilitación, ya aparecieron nuevas fotos porno de nuestra amiga Lindsay Lohan. Pero no son de una película. Sí, es una nueva película media porno que hizo esta chica. Ah, pero acá estoy viendo unas fotos. Y son print screen, como le dice la técnica, de la película. Está por salir una película de esta chica bastante. ¿Pero es una peli porno? Sí. ¿Es porno o tiene erótica? Cosa. No, pero es pedazo de. No, porno. Fue una noticia que no le importa a nadie hace dos meses. Cosa que yo tengo muy mala memoria. Sí, está bien. Bueno, fue. Hablando de Lindsay Lohan y hablando de actrices pornográficas, Charlie Sheen, nuestro precursor por esta sección, lamentablemente. Esta sección la hicimos por Charlie Sheen, Sheen. Dice que no para y otra vez sale con una actriz porno. Mira, te lo enganché. Se llama Capri Anderson, de 25 años. Y dicen que se conocieron en 2010. Y la verdad que la estoy viendo a la chica y me dejé de hablar. ¿Qué pasó? ¿Está muy bien? Está muy bien. Se pone como loco. Terrible. Muy bien, Charlie. La verdad que. ¿Ella de edad? 25. 25, hijo. ¿Él tiene cuántos? Él tiene. Cerca de 47, ponele. No está tan mal. Sigue con la serie, la nueva que. Creo que sí, desconozco, ¿sí? Le perdí el rastro mala. Así que mira vos, Charlie, muy bien, lo felicito. Tenemos más noticias, Nacho, por ahí. Sí, tengo una que no la puedo creer, pero el titular dice algo así como: quiso tirarse por la ventana y su esposa, que seguro lo faja, lo atajó del boxer. Que seguro lo faja. Uy. Claro, ¿cómo lo agarró el boxer? No dice, escuchamos gritos y allí estaba él, colgando de la ventana con la esposa sosteniéndolo del boxer. Dijo un testigo sobre Leung Su, un hombre que intentó arrojarse al vacío y fue salvado por su esposa. Según lo publicado, sufrí una fuerte depresión debido a la falta de trabajo, el muchacho. Oh, bueno. Decí que era un boxer, porque si estaban. Che, pará, claro, en el lip, no lo agarras de ningún lado. Sí, se te corta de toque. Lo que no entiendo es por qué la esposa seguro lo faja. Digo. Y porque si es machona, si lo agarró un boxer y no se cayó ella. Ah, es por eso. Porque es por las marcas en la espalda que tenía. Claro. La mano de. Debe ser fortachona. Y qué buena la marca de boxer, tendría que hacer una acción. Sí. Los boxers resistentes. Y qué flaquito el ponja, ¿no? Porque digo, para. Que un boxer te mantenga. No, las pelotudes estamos diciendo, la verdad. Está bien. Son las 21:55 minutos de la noche. Esto es noticias que no le importan a nadie. Tengo quizás la MILF más joven de la historia. No, para. Megan Fox está esperando su segundo hijo. Megan Fox, Transformers. Bien, sí. Mati. Sí. ¿Ya tiene un hijo, en serio? Tiene un hijo, está esperando el segundo. Y tiene 24, ponele. Una genia. Años. Una genia. ¿Califica como MILF? Por supuesto. No, para mí tiene que pasar los 30 años. No, porque MILF no habla de vejez. No, ya sé habla que de no. Ya, no, no. Maternidad. Es... Pero para mí tiene. O sea, para calificar. Si no, es una pendeja con dos pibes. No, no, para mí no califica como MILF. Es que si te, o sea, las siglas, o sea, a ver, es literal. La madre a no, la que le gustaría darle para hacerla. Madre sabe. A la que le doy, ponele, vamos a ponerlo así, no importa. Googleate. Es mamá, padre, punto. Padre, si pero es mamá a los 15, bueno, no se puede a los 15, pero. Sí se puede. No sí. Se puede darle a los 15. No le puedes sí, dar a una piba. ¿Quién de 15 le dio? Años. A la que está embarazada. No, sí, pero vos no le puedes dar ahora, Nacho. Es anti ético. Pero entra dentro de tu categoría. Para mí es una mujer que pasó cierto. Sí, bueno, alguna que otra vez. Tiene que pasar cierta edad como para decir. Está, o sea, tuvo hijos, pasaron X cantidad de años y aún claro. Así está muy bien. Bueno, está para bien. Mí es pasando los 30. Entiendo puede lo que ser. Decís. Entiendo lo que decís. Teniendo dos pibes, sí. ¿Baja sí. El rango de edad? ¿Cómo baja el rango de edad? Claro, se lo puede considerar a partir de los 25 MILF. Con dos pibes a cuestas. Decretémoslo nosotros. ¿Ya está? ¿Sí no, o no? Para mí 28. ¿28? Bueno, 28, dos pibes. ¿Karina con... la princesita MILF? No. No. ¿Qué? Hay rumores de que puede que está embarazada del Kun. ¿En serio? Sí, pero nunca va a ser MILF. ¿Qué? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Capaz después se pone? Capaz se pone bien. Está bien, puede ser. Para, ¿en qué momento deja de ser MILF para pasar a ser veterana? O ya Granny. Estamos... claro. O ya Chilf. Sí. A ver, para Cata, ¿cuántos años tenés vos? A los 25. No, pero ¿no son dos categorías que se superponen? No sé. ¿O no? ¿O tiene que ver con hijos y edad, digamos? MILF tiene que ver con hijos y veterana con edad. Claro. No sé. ¿No? Son dos cosas distintas. ¿Son dos cosas distintas? Para mí sí. Si bien, como vos mal pensás, esto de MILF está asociado erróneamente. No repito. Te digo que está asociado con la edad. Me parece que la categoría empieza a funcionar mucho mejor cuando pasa X edad. Llámame. Coincido. Al chino de American Pie. Llámamelo. Coincido de todos modos, pero si nos vamos a poner un putito, te digo, me parece que no. ¿Y la veterana cuándo arranca? Chicos, síganla después a la charla. Tampoco. Bueno, dale. Digan, pónganse de acuerdo y listo, pero después, el lunes que viene lo contamos. Bueno, está bien. Porque son las 21:58 minutos, cerramos noticias que no le importan a nadie. Al final le tuvimos que dar la razón a Rian. Fueron quizás las últimas noticias que no le importan a nadie. Y las sufriste en Es tarde para matiné. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Esto fue Es tarde para matiné. Lo mejor de este programa lo puedes revivir en www.estardeparamatiné.com. La nota con la chata, la columna de Cata. Noticias no las vamos a poner en... No, no para nada. facebook.com/estardeparamatiné. Nuestro Twitter. ¿Podemos dejar la pregunta en Facebook de dale. Cómo se considera las MILFs? Sí, me gusta. Producción, por favor. Arroba tarde matiné en nuestro Twitter. Sí, hasta el lunes que viene a las 20 horas. ¡Moses! Nombre del señor Facundo Veola. Sí. Buenas noches, Facu. Chau. Gabriel Estrani, Nacho Zucasian en la producción. Matías Cuervo, mi nombre. Hasta el lunes que viene. Chau.